Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros disfrutando de una madrugada con total intensidad, aquí en la radio, en San Sebastián de los Reyes, y con un ambiente estupendo. La verdad es que estamos hoy muy felices porque nuestra querida coordinadora Silvia Casasola cumple años y desde aquí la queremos felicitar, además de una forma muy emotiva, porque no en vano es el alma de este programa. Si no fuera por ella, esto no funcionaría lo mismo. Así que Silvia, muchas felicidades de parte de todo el equipo. Todos te queremos, Casasola. Bueno, pues aquí está también Sergi de Montfort, el príncipe del sonido. En la coordinación la mencionada Silvia Casasola, que ya a sus 73 años empieza a dar signos de cansancio, eso sí, porque 73 años ya es una provecta edad. Pero bueno, vamos a darle ánimo para que aguante lo que pueda. No muchos pueden presumir de haber llegado tan lejos con una edad tan adecuada, 73 años, 63 de ellos en la radio, pues lo dicen todo. En nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche muy interesante, como siempre, donde vamos a tener materia reservada de Fernando Rueda, nuestro querido periodista de investigación. Hay que hablar de cosas tristes, lo de Enrique Marco, el ex presidente de Amical Mauthausen, la verdad es que nos ha dejado a todos helados, sorprendidísimos, tristes, retraídos. ¿Qué ha pasado? Pues que este señor durante 27 años ha montado una fábula y ha vivido de ella, ha recogido medallas, ha recibido aplausos, ha visitado el Parlamento Español, ha contado una historia, pues eso, que parecía increíble por lo cruel, por lo terrorífica, pero al final es que era increíble de verdad, es que no lo había vivido él. Afortunadamente, un historiador, bueno, afortunadamente, yo no sé si deberíamos, pero sí, la verdad debe prevalecer ante todo, un historiador salmantino llamado Benito Bermejo empezó a contrastar datos porque le resultó extraño algún comentario de Enrique Marco, vio alguna contradicción, empezó a repasar listas y comprobó que Enrique Marco no había estado nunca en Mauthausen, nunca estuvo en aquel campo de concentración, en aquel campo de exterminio donde fallecieron más de 5.000 españoles. Otros casi 2.000 sobrevivieron, pero desde luego Enrique Marco no fue uno de los supervivientes. Sí tuvo al parecer una relación abrupta con la Gestapo alemana, fue trabajador en un campo, pero nada más, ha sido todo muy muy triste. Por supuesto, le han invitado a dejar su cargo, ha devuelto alguna que otra medalla, pero ya el mal está hecho. 27 años después, 27 años manteniendo una mentira. Este hombre, ¿qué pensaría cuando le aplaudían por un discurso, por una conferencia? Es lamentable, no solo para la historia del holocausto, de los campos de concentración, porque siempre una mentira daña muchísimo a la historia. Por supuesto que este montaje provocado por Enrique Marco no va a decir nada en contra del holocausto. Los revisionistas no creo que se puedan aferrar a esto para decir que el holocausto no existió, que todo se basa en mentiras como las que ha provocado Enrique Marco. El hombre lo que decía es que esa mentira le servía para llegar mejor a la gente. Bueno, vamos a comentarlo con Fernando Rueda, pero muy triste este episodio. Además, en nuestro pequeño ámbito de La Rosa de los Vientos, en aquel momento era turno de noche, pues tuvimos ocasión de entrevistar a Enrique Marco, claro, y a uno de sus compañeros, y fue una noche pues de estas emocionantes, donde las lágrimas afloraron, donde lo pasamos mal, recordando aquellos hechos trágicos. Y claro, pues escuchando la cinta, escuchando a Enrique Marco con ese énfasis, enfatizando, diciendo, comentando, desde luego, qué desilusión, ¿verdad? Bueno, pues esto lo comentaremos con Fernando Rueda. También diremos que Lula da Silva, el presidente de Brasil, está buscando espías, que no tiene servicio secreto en el exterior, que no le informan de lo que ocurre en el orbe, en el planeta Tierra. Lula da Silva está aislado, sus espías no funcionan porque no existen. No tiene servicio de espionaje en el exterior. Así que busca desesperadamente espías que le puedan surtir de informaciones privilegiadas. Bueno, pues no sabemos si llamará Fernando Rueda en estos días, ya lo comentará. Diremos cosas sobre Egipto, un país curioso, no solo por las pirámides, no solo por reconstruir el rostro de Tutankamón, no solo por las momias que se encuentran, sino porque en los últimos años se ha convertido en un enorme aliado de la CIA y de sus torturas. Esto también vamos a decirlo, ¿eh? ¿Qué está pasando en Egipto? Y luego en el tiempo especial, donde Fernando nos narra las historias del espionaje, pues hablaremos de la regularización de inmigrantes que hemos tenido aquí en España. Ya sabéis que casi 700.000 personas han solicitado sus papeles. Bueno, pues dicen que es una muy buena bolsa de trabajo para el CNI español, que de ahí también puede surtirse, que de ahí puede sacar bastantes y muy buenas informaciones a cambio de mejorar la situación de un inmigrante, a cambio de facilitar las gestiones para unos papeles, pues el CNI puede recibir información de tal o cual país. Esto lo contaremos en materia reservada. Tendremos momento para los relatos. Hoy hablamos de uno que nos han solicitado mucho, que repitamos, que lo pongamos de nuevo en antena. Se llama El vigilante de explosivos, un relato que gustó mucho en su día. Bueno, pues hoy vamos a complacer más de 12 peticiones que hemos recibido y lo vamos a tener en antena. Visitaremos un entrañable pueblo de Guadalajara con 73 habitantes, una mina de azufre y mucha naturaleza por contar. Eso nos lo dirá Macarena Yagüe. Tendremos expedientes del misterio, en esta ocasión el capítulo 45, donde hablaremos de extraños ecos que se reflejaron en los radares de Chicago. Y esto constituyó todo un caso, un enigmático caso que nos va a desvelar Bruno Cardeñosa. Cine con José Manuel Escribano, por supuesto, comentaremos, analizaremos El Reino de los Cielos, La Última Sensación en la Taquilla, la película que nos invita a viajar al tiempo heroico de las cruzadas, más en concreto la Tercera Cruzada, en la que participó Ricardo Corazón de León, y bueno, pues Ridley Scott al parecer lo ha hecho muy bien, aunque con algunas lagunas que ya nos indicará José Manuel Escribano. Todo eso que también con el mundo del cine, nuestro ranking, Gente sin escrúpulos, Somos Europeos y qué, y el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Muy buena oferta, muy buen menú, y que no falte también la información azul y verde. Atención a este caso que surge ahora con fuerza en la sociedad norteamericana. Ya sabéis que Estados Unidos, aunque lo ocultó, pero finalmente se supo que en los años 50 realizó prácticas nucleares, explosiones nucleares, en Nevada, en el estado de Nevada, en el desierto de Nevada. Bueno, pues al parecer más de 80.000 personas fueron afectadas por aquella radiación nuclear. Miles de ellas han fallecido y ahora las víctimas se unen para denunciar al gobierno estadounidense. 80.000 afectados por la radiación nuclear. Aquello parece Hiroshima y Nagasaki. Bueno, pues 80.000 en pleno corazón de los Estados Unidos, 80.000 víctimas de la radiación nuclear. Un caso muy interesante que supongo que va a provocar debate. También hablaremos de un dado robot que han perfeccionado de tal manera que consigue la reproducción. O sea, el dado se coge a sí mismo, empieza a utilizar unas piezas y consigue un dado idéntico. O sea, que ya hemos encontrado lo de la película esta de Arnold Schwarzenegger. Ya por fin las máquinas se empiezan a reproducir. Estamos al borde de la extinción, compañeros. Hasta las 4 o 3 en Canarias, no faltéis a la cita. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sí, probando, 1, 2, 1, 2. Quítate. 1, 2. Sí, ey. José. Ey, 1, 2, 1, 2, ey. Ey, pachipú. ¿El pachipú? Appetizing. También el pakistaní es un idioma que maneja perfectamente Fernando Rueda. Pachipú, que es la traducción de Love for Sale en pakistaní. O sea, si tú vas a Pakistán y dices Pachipú, te dicen, ah, Love for Sale. Chakachay. Pachipú, chakachay. Es pues como apoyar un poco la primera frase, ¿no? Pasa, tú vas... Tú visitas Pakistán y claro, le dices a una señorita, Pachipú Chakache, y te puede soltar un zurriagazo tremendo. Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Fernando Rueda, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal vas? Pues bien, vamos a celebrarlo, hombre, vamos a celebrarlo, que ya está aquí la primavera. Ha llovido un poquito, eso sí, y vamos a celebrar. Pero no mucho, pues solo un poquito. Apenas ha subido el porcentaje de nuestros embalses, ¿eh? Sí. No hay manera. Pero algo así, algo ha subido, ¿no? Pero Fernando, si... ¿Sirve para algo eso? Pero si el año pasado, que no paraba de llover, decían, tenemos agua para 3 años. Sí. Y ya, no ha pasado ni un año y ya solo tenemos agua hasta el verano. Vaya. ¿Cómo ha sido eso? Se habéis fumado 2 años de agua. Es que bebemos mucho. Si la gente hiciera como tú y como yo, que bebe cosas claro, embotelladas, esto, como aumenta, no nos pasaría esto. Como ha aumentado la población, claro, que ahora somos casi 44 millones de habitantes. Es que... Pero claro. ¿A quién se le ocurre aumentar la población con lo que está cayendo? La gente que ha venido bebe mucho, es lo que quieres decir, ¿no? Eso es. Claro. Claro. Cuando éramos 40 millones, pues no bebíamos tanto. Y ahora, fíjate, ¿ahora? Ciegos nos ponemos de agua. Ahora somos 40... Así está la gente, bebida todo el día. Tan bodachos. De verdad, de verdad. Bodachos pedidos. Qué ansiedad, qué ansiedad. De verdad. Bueno, ¿quieres felicitar a Silvia Casasola? Sí, quiero felicitarla porque, sinceramente, lo de los 73 años, sí, quiero decir a todos nuestros oyentes que no es verdad. Que no se le nota. Ah. No, verdad, es verdad, lo sabemos. Pero que mayor está. Sí. Mayor está y además se nota. Quiero decir que tampoco podemos exagerar y decir que se la ve joven, ¿no? No es Tutankamón. Ya, pero tampoco... Pero... Tampoco es pero, García Obregón. Pero vamos, que tampoco... Está bien eso, ¿eh? Está bien eso. A ver qué cosas pasan. ¿En Obregón fue pareja de Tutankamón, no? Hombre, yo no sé. Década arriba y década abajo, no sé. Década sé, la todo. Bueno, íbamos a empezar... Sí. Bueno, vamos a empezar con lo de Lula mejor. Vamos a empezar con lo de Lula. Venga. Vamos a empezar con lo de Lula porque este hombre no tiene espías. Se ha dado cuenta ahora. Bueno, es que es absolutamente increíble. Son esas historias que si las cuentas no te las puedes creer. Pero es verdad que no tiene servicio secreto exterior. Claro, nos acabamos de enterar que el servicio secreto de Brasil, que se llama el ABIM, que es la Agencia Brasileña de Inteligencia Nacional. Fíjate que todos los nombres tienen mucho que ver. En España es el Centro Nacional de Inteligencia. Sí. En Brasil es la Agencia Brasileña de Inteligencia Nacional. Sí. Bueno, pues que solamente tiene delegados en 2 países. En... A saber. A saber. Calla. En Estados Unidos, sí, y en Argentina. Y en Argentina. Pero resulta que no tienen... no hay ni un mísero espía brasileiro en el resto del mundo. O sea, solo hay un espía en Estados Unidos y otro bueno, en Argentina. No sé si tienen dos. Bueno, pues, Estados Unidos y Argentina, nada en más. En Estados Unidos y Argentina no tienen. Y no entonces, más. Ahora han decidido que, claro, que necesitan tener información, que necesitan hacer frente a todas las amenazas que llegan a Brasil, el terrorismo, las drogas, todas esas cosas, tal. Y entonces... han decidido que ellos tienen que tener agentes en el mundo y entonces van a hacer un gran esfuerzo y anuncian que en los próximos meses van a abrir delegaciones en Bolivia, Paraguay, Venezuela y Colombia. Un esfuerzo de morirse. ¿Eh? Bolivia, Paraguay, Venezuela y Colombia. Claro, los países de digamos de alrededor en los que tienen más, más claro, intereses, ¿no? Es decir, un servicio secreto con 2 y que... va a hacer el esfuerzo para poder tener en 6 países. Para tener media docena de espías. Fíjate, España los tiene en 50 países. España 50. España en 50 países. Que además hay una cosa que es un gran despliegue. Por ejemplo, España tiene un gran despliegue. Es un buen dato ese, en Marruecos. Es un dato muy importante. Muy ¿no? importante. Pero claro, luego hay países, por ejemplo, como España, como Marruecos, en lo que no es que tenga una representación, sino que tiene un gran despliegue en varias ciudades de Marruecos, tiene agentes reconocidos, tiene otros que van con tapaderas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya sabes que se llama estación cuando es conocido y antena cuando son estos. Bueno, cuando no se les conoce, cuando van clandestinos, ¿no? Bueno, pues ellos tienen en 2 países. Solamente. Es un dato, además, Brasil, que es una potencia emergente, ¿no? Claro, claro. Con 170, creo que ya está en 170 millones de habitantes. Hombre, siempre se ha dicho que Lula es un hombre austero. Sí, sí. Bueno, claro. Sabes que su partido es el partido de los trabajadores. Ya. ¿Eh? Pues ya da un poco más de trabajo, ¿no?, a los sí, espías. Pero ¿sabes? La primera decisión que ha tomado ha sido mandar agentes a Cuba... para que aprendan algunas técnicas del espionaje. Sí. A Cuba, con Fidel. Bueno, nos han mandado unos cuantos. ¿Dónde están los ilustrados de esto? Claro, claro, claro. Los versados. Sí, sí, sí. Ya hemos contado aquí algunas de las modernísimas técnicas de espionaje que tienen, ¿no? Sí, sí, con el zapatófono. El zapatófono, los funcionarios que van allí. Un momentito que le voy a colocar unos micrófonos. Le voy a colocar unos micrófonos, sí. Bueno, pues no se le ha ocurrido otra cosa que mandarlo. Es decir, creíamos que los servicios de inteligencia tenían grandes despliegues, grandes cosas, que buscaban información. Pero además, él lo que está buscando ahora no es esos grandes despliegues como el que hemos citado de Marruecos, sino que lo que está buscando es mandar un tipo y que se entere. Me imagino que con una secretaria, que lea los periódicos y que intercambie información con el servicio de inteligencia de ese país. Es decir, en el futuro, por ejemplo, dice que va a mandar a algunos países de Europa. Es previsible que mande a España, entonces mandará un tipo, a lo mejor con un ayudante y una secretaria, el agregado, para una vez a la semana, que es lo que se suele hacer en estos casos, reunirse y entonces, bueno, pues hacer información, sí. Ya sabes, haces un listado, yo necesito esto, tú qué pides y tal, y todas estas cosas, ¿no? Bueno, un poco chapucitas, ¿no? Pues sí, sí, sí, la verdad es que nos sorprende muchísimo este dato que nos traes. Brasil solo tiene espías en Argentina y en Estados Unidos, y ya está. Y Lula quiere abrir otras 4, claro, oficinas, pero claro, se nos antoja pues una situación muy precaria, ¿no? Para un país como es Brasil, uh-huh, con tantos millones de habitantes y tanto por defender y sí, tanto por ofrecer. O sea, que claro, solo por el hecho de los traficantes de droga, ¿no? Yo creo que muchos países de África, por ejemplo, tienen bastante. No te digo Marruecos o Argelia, que tiene evidentemente tienen unas redes mucho más importantes, aunque solo sea en África, ¿no? Sí. Sino otros países, bueno, es que es lógico tener gente para aunque solo sea para eso, ¿no? Para intercambiar información, ¿no? Bueno, ahí está el caso de España. Con espías, somos una potencia media, pero con espías en 50 países. Uh-huh. Es que hay que estar. Claro, claro. Es que hay que estar. Bueno, qué triste, ¿verdad? Lo que comentamos al principio, Fernando, de Enrique Marco. Que... Y tú le conociste, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tuvimos una entrevista en que fue turno de noche, allá por 1994. Pero claro, ¿quién iba a pensar, quién iba a suponer, quién iba a interpretar que este hombre estaba mintiendo, que estaba sustentando su biografía en una patraña? Sí, pero ahora dice que bueno, que lo hizo por apoyar la memoria y tal. Pero ¿cómo alguien puede escribir, que parece ser que lo escribió poco después de la muerte de Franco, ¿no? Claro. Un libro que parece ser que fue muy... Yo la verdad es que no lo recuerdo, pero que causó mucho impacto. Pues Campo... Era Memoria del Infierno. Memoria del Infierno, sí, sí. ¿No? Es decir, no solamente es que lo diga, sino que escribe un libro absolutamente inventado, uh-huh, y luego se sube al caballo de, entre comillas, de la fama. Sí, sí. Y bueno, y va por el mundo dando entrevistas, va por el mundo vendiendo las cosas, ¿no? Es decir, yo creo que es poca vergüenza, ¿no? No sé. Pues sí, pero es que esto viene del año 78, al parecer. Sí, pero es sí, que, claro, a nadie se le había ocurrido contrastar datos, cotejar informaciones. Y bueno, pues este historiador salmantino, Benito Bermejo, pues claro, empezó a escucharle, supongo que en alguna conferencia o en algún acto, o en el mismo Parlamento español donde uh-huh, fue a hablar. Y claro, pues le sorprendió alguna circunstancia, investigó. Yo he entendido, he estado buscando para enterarme y parece ser que lo que le sorprendió fue un dato, bueno, pues muy humano, ¿no? Sí. Y es que los que han estado en los campos de concentración hay determinados datos, llamémosle morbosos, ¿no? Sí. De lo que padecieron. Que no son capaces de contarlo. Por el shock. Eso es, sí, ¿no? Sí, sí, que sí, no sí. Lo, que, y sobre todo no van a un medio de comunicación y los cuentan, ¿no? Y este señor se recreaba en la suerte, ¿no? Se recreaba, y entonces, pues parece ser que hace 3 años le llamó eso mucho la atención y empezó poquito a poquito a tratar de investigar, ¿no? Eso sí que es buena tarea de investigador, ¿eh? Sí, eso sí que porque es un buen además pidió en el listado del campo de concentración si confirmar algo muy simple, si aparecía el nombre, ¿no? El nombre. Y le dijeron que no aparecía, ¿no? A pesar de lo cual, él seguía mosca y... porque, claro, podía no aparecer porque, claro, los nazis podían haberse cepillado el nombre, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero siguió investigando. Y lo de Enric Marco, no es, por lo tanto, un arrepentimiento espontáneo. Es que le han pillado. Es decir, que es el tema. Es decir, no es que diga, no, es que, bueno, me he dado cuenta de que he estado haciendo mal y tal, ¿no? No, es mucho peor. Es que antes de que le pillaran, antes de que le dejaran en evidencia, él salió a decir que era un farsante, ¿no? Sí, hombre, por supuesto que esta pequeña historia ocurrida en un país remoto llamado España, sí, no va a deslucir, no va a enturbiar el asunto del Holocausto. Pero bueno, ya habrá algún revisionista, ¿no?, que se agarre a esto, como diciendo, pues igual sí, que este, claro, todo. Claro, claro, ¿no? Y además, tú imagínate si hace yo, unos días, ¿no?, que se celebró el 60 aniversario del, claro, del campo de concentración y sí, tal, y el que tenía que haber ido presidiendo la comitiva de los españoles que son allí... Iba a ser el guía de Zapatero. Imagínate la foto del farsante con el presidente del gobierno explicándole, enseñándole el campo de Mauthausen, ¿no? Es decir, que él debió ir, estudiárselo, aprendérselo, inventarse las historias imaginando, viendo el campo de concentración, escuchando las historias de los otros, tratando de hacerlas creíbles, ¿no? Es decir, pues, tremendo. A mí me ha puesto muy triste porque además este señor ya debe tener, pues claro, debe ser octogenario. Sí, sí, tiene, bueno, la verdad es que dicen que tiene 82 años, ¿no? 82. He leído en alguno que tenía 84, pero... Sí. Pero que ya estaba a punto de pasar a la historia como esto. ¿No? Lo que pasa es que lamentable, ¿no?, haber vivido de la mentira y ahora en sus años finales, pues tener que soportar la vergüenza, ¿no?, de haber sido descubierto y... Sí, pero como tú decías, hay un tema de muy duro, ¿no? Sí. Seguro que ha habido millones de personas, porque lleva años hablando, ¿no? Sí, ha venido, sí, sí, sí, sí. Vino a turno de noche, sí, sí, sí, ha estado en la televisión, y gente emocionándose, claro, escuchando su testimonio, sufriendo, llorando, ¿no? Y para ahora darse cuenta de que este, que bueno, era un poco de piltrafa, ¿no? Sí, ¿no?, parece que fue detenido por la Gestapo. Sí, pero parece ser que fue voluntariamente a Alemania. Hombre, claro, fue un trabajador más. Es decir, que no es que diga, no, es que este le detuvieron. No, es que él fue voluntario. Es decir, él podía haberse quedado en España. Él fue a trabajar allí, le detuvieron y tal, y bueno, pero una cosa es que te detengan y otra cosa que hubo montones de detenciones en Alemania, ¿no? No esté ni republicano en el exilio, ni guerrillero, ni resistente, ni nada. Ni campo de concentración, ni ¿no? Nada. Y hacer, inventarse esa historia, ¿no? Muy, muy desagradable, muy desagradable. Y además en esta conmemoración, el 60 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, muy, muy triste todo. Que fue muy, muy emocionante, ¿no? El otro día. Claro. A ver a Putin y a Bush juntos, ¿no? Sí. Y ver, bueno... Les faltó llorar, Fernando. Sí. Les faltó llorar. Sí. Sí. Y luego Putin en Georgia, ¿verdad? Sí. Con 120.000 ante él. Bueno, siempre hay alguno que lanza una granada, pero vamos, son detalles pequeños. Pero eso no tiene tampoco... Siempre hay algún loco, no tiene mucha trascendencia, no, pero fíjate la de muertos que tuvieron los rusos, ¿no? Pues casi 30 millones. 30 millones de muertos, ¿eh? Casi 30 millones, sí. 30 millones, es decir, que dieron su vida por contra los nazis, ¿no? Es decir, que... Sí, sí, casi 30 millones provocados por los nazis y otros tantos provocados por el propio Stalin, ¿no? Que también sí, hay que decirlo. Bueno, que... El mayor asesino de la historia, Joseph Stalin. Bueno, pues las cosas que acontecen y bueno, pues a veces son un poco más festivas, otras no tanto. Luego tenemos que hablar, Fernando, de Egipto. Sí. Hay que echar un vistazo a Egipto. Hablaremos también de algún otro país. Sí. Que son... ahora mismo hay una estrategia que mencionamos hace ya algunos programas y que ahora se está confirmando, que es la estrategia americana de todos aquellos presos islamistas que no hablan por las buenas, pues entonces exportarlos a países donde no se respetan los derechos humanos para que los torturen ampliamente y obtener la información que ellos, por los métodos de interrogatorios normales, no pueden conseguir. Pero es que aquí somos muy exagerados, Fernando, porque lo hacen en un acto de bondad. Sí, claro. Porque, por ejemplo, en Egipto te torturan mejor porque hablan tu idioma. Ah, claro, y claro. Te enteras de lo que te van a hacer, claro. No está mal visto eso. Claro, ¿eh? Te advierten antes y te lo dicen en tu idioma y tú ya sabes. O sea, te vamos a arrancar las uñas. Claro, ¿tú ya hablas o no? Esa claro. Ya es tu elección. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Y atención a este tema interesante que nos propone Fernando Rueda, hablando de la regularización de inmigrantes en España. Ya sabéis que casi 700.000 lo han solicitado. Bueno, pues el CNI se ha interesado mucho por esto. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, pues luego lo cuenta Fernando. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Menos mal, Fernando, que hemos tomado posiciones en la fiesta de cumpleaños de sí, Silvia. Sí, bueno, ha hecho una tarta buenísima. Pues se lo estaban comiendo todos, se lo estaban comiendo todos. Y nos estaban dejando aislados. ¿Te has dado cuenta que nos han hecho un poco el vacío, Fernando? Sí. Decían, no, vosotros entrar. Sí. Que ya comemos nosotros. Como si no tuviéramos ya, si tenemos galones, hombre. Mira, están ahí. Sí. Ellos, ale, que te pego, ale, comiendo. Fíjate, sí, ha sido siempre el problema de los suboficiales, ¿eh? Hacen sus tejemanejes al margen de la oficialidad. Siempre, claro, funcionando y siempre funcionando. A su aire. Bueno, pues retomamos nuestra materia reservada con Fernando Rueda y averiguamos cosas curiosas. Ya hemos contado lo de Lula da Silva, hemos hablado de esa decepción provocada por Enrique Marco, expresidente de Michael Mauthausen. Y ahora estamos en Egipto, lugar conocidísimo por las pirámides, por la esfinge, por las tumbas, por las momias, pero no por lo que nos vas a contar. Pues no, parece ser que Egipto es uno de los países del mundo, no el único, hay otros cuantos, en los cuales el respeto a los derechos humanos de los detenidos es absolutamente nulo. Entonces, allí tienen la costumbre de a cualquier detenido, que cualquier persona que es detenida, que la llevan a prisión, obtienen su testimonio siempre por unos métodos bastante expeditivos. La vía dura, ¿no? Eso es, ¿no? Los electrochoc, lo de las uñas, lo de todas esas cosas, es algo habitual que los presos que han podido contarlo, que no todos han podido contarlo, relatan con mucha insistencia. Eso ocurre allí y nadie dice absolutamente nada. Entonces, Estados Unidos instaló hace ya unos cuantos años, no sabe cuánto, pero pueden ser 6-7 años. Una franquicia. Efectivamente. Bueno, ellos le llaman, unos le llaman la política de redención, otro le llaman el programa de entrega, que es, como decíamos antes de las noticias, es un programa que consiste en algo muy simple. Ellos, desde hace años, tienen presos islamistas, presos que detienen en Estados Unidos, presos que detienen, que han detenido en Afganistán, en Irak, incluso en algunos otros lugares de Europa, como contamos hace varias semanas, que había ocurrido en algunos secuestros de estos que hacían en países de Europa. Entonces, ellos les interrogan y, bueno, pues tienen una cierta tendencia, una cierta dificultad a utilizar métodos de tortura muy prolongados en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En lugar de soltarlos, lo que hacen es entregárselos a algunos países, entre ellos Egipto, para que obtengan ellos la información y luego la puedan compartir, ¿no? Lo que en Estados Unidos está prohibido, que es la utilización de esos métodos. Imagínate lo que se ha montado en Estados Unidos con unas comillas, pequeñas torturas, cerrar comillas, en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, ¿no? Que eran más que otra cosa, amedrentamiento y humillaciones, es decir, perros que dan miedo porque parece que te van a atacar, desnudarles. Ahora nos estamos enterando que cogen el Corán y lo rompen, es decir, pero eso no es lo efectivo. Lo efectivo realmente es la tortura física, el sufrimiento. Mm. Bueno, pues ya una organización americana de derechos humanos ya ha constatado más de 60 casos, constatado. Cuando constata 60, imagínate la de cientos de casos que se han producido. Hay algunos que hablan de 200 casos. Pero bueno, están constatados y documentados 60 casos de presos islamistas que antes del 11M, pero sobre todo después del 11M, han hecho el recorrido a Egipto, ¿no? Y luego nos hemos enterado, yo lo he leído hoy en el suplemento que saca El País, recogiendo las noticias del New York Times, por lo tanto es el New York Times el que lo hace, que esto mismo lo hace Estados Unidos con otro país en el cual el respeto a los derechos humanos también es nulo, que es Uzbekistán, ¿no? Mm. Uzbekistán es un país que el propio Estados Unidos denunció como un país de tortura fácil, un país en que todas esas cosas que he contado las hacen de habitual, y le estuvieron en la lista negra por este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, después del 11S se dieron cuenta que necesitaban países y que, bueno, que no podían mandar toda la gente a Egipto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, Uzbekistán es otro de esos países que se incluye en el programa de entrega, a lo cual la CIA, a esos prisioneros que necesita sacarles información, los mandan allí y son torturados por los locales. No dicen nada, Juan Antonio, de algo que yo creo que será evidente, y es que seguro que en esas prisiones habrá algún tipo alto, rubio, robusto, claro, que asistirá a esos interrogatorios o estará pendiente de la información. Ese tipo robusto seguro que trabaja para la CIA. ¿Pero esto cómo es? ¿Que llega la pareja de la CIA con el prisionero y dicen me lo torture? Sí. Es decir, incluso hacen vuelos que ya también han sido constatados. Estamos hablando de información constatada. Sí. Que proceden, tiene certeza de dos vuelos, uno procedente de Estados Unidos, otro procedente de Irak, que fueron enviados en concreto a Uzbekistán y se sospecha que efectivamente iban llenos de estos presos. Presos que, por otro lado, una vez que han sido convenientemente torturados y que se cree que después de la tortura, claro, es muy difícil creer nada, pero bueno, porque bajo tortura yo creo que cualquiera diríamos cualquier cosa, ¿no? Pues, si consideran que les pueden sacar cosas, entonces los mandan a un campamento de verano que está allí en Cuba, en la base esta de Guantánamo, ¿no? Guantánamo. Y entonces en Guantánamo siguen con otros métodos que todavía no conocemos. O sea, que primero les envían a Egipto o a Uzbekistán para ver si son dignos de Guantánamo. Efectivamente, y luego van a Guantánamo, porque creíamos que en Guantánamo estaban los presos que habían detenido, ¿te acuerdas? Después de las invasiones, pero ahora nos enteramos que van sustituyéndolos, ¿no? El mundo y sus hipocresías. Bien, pues cambiamos el tercio, venimos a España y asistimos pues a este proceso de regularización de inmigrantes, que ha dado como consecuencia que casi 700.000 han pedido los papeles. Y este asunto lo ha seguido muy de cerca el CNI, claro. Claro, como siempre. Verás, ¿Qué puede pescar ahí el CNI? Efectivamente. El CNI y en general todos los servicios de inteligencia del mundo necesitan tener gente que les ayude, gente que les facilite información. Son colaboradores y no hay mejor colaborador que aquel que pertenece a los núcleos a los cuales queremos investigar, ¿no? Entonces, si queremos obtener información de Marruecos, no hay nada como tener fuentes de información, colaboradores, que sean marroquíes y que estén, digamos, que tengan su familia, su núcleo de trabajo allí. O, si queremos obtener información de otros países, pues todo ese tipo de cosas. Entonces, históricamente, el Servicio de Inteligencia Español lo que ha hecho, lo que hace, es mantener muy buenas relaciones con el Ministerio de Justicia y en concreto con, históricamente lo hemos podido demostrar, te recuerdo un caso que contamos aquí, incluso le trajimos, que fue el caso de Tariq Ouassani, que era un marroquí que quería la nacionalidad, ¿no? Entonces se encontró con que cuando fue a pedir la nacionalidad, habló con la subdirección de nacionalidad del Ministerio de Justicia y entonces él narraba cómo el subdirector de ahí, es decir, Juan José Pretel, hizo en colaboración con el Servicio de Inteligencia, con el Servicio Secreto, un chantaje utilizando la concesión de la nacionalidad. El proceso es muy simple. Hay una serie de gente que necesita un permiso de trabajo o conseguir la nacionalidad para poder sobrevivir. Entonces van a un país, en este caso España, y se les exige un trabajo y luego, más adelante, si quieren, pueden conseguir la nacionalidad. Entonces es gente sensible, muy sensible, de ser incorporada a filas. Incorporada a filas, sí. Iba a decir chantajeada, pero es más apropiada tu palabra, ¿no? Incorporada a filas. Y entonces, ahora, el caso de que, obviamente, hablamos siempre de lo que conocemos, que suele ser más pasado, pero ahora imagínate, es decir, con tanto grupo terrorista o sospechas de terrorismo islámico en España, qué mejor que infiltrar esos grupos gente que haya pedido el permiso de trabajo y que lo hayan regularizado y que puedan de alguna forma conseguir aparentemente con una apariencia legal ese trabajo y que pueda facilitar información al Servicio Secreto español, ¿no? Que de estos casi 700.000 inmigrantes, alguno de ellos ya conoce las siglas CNI, ¿no? Que no te quepa ninguna duda, ¿no? ¿Y suelen colaborar bien? ¿Suelen aportar buena información? ¿Son buenos informantes? Pues mira, normalmente son buenos informantes porque el buen informante es el que tiene acceso a la información. Sí. Y por lo tanto, el buen informante para los americanos, por ejemplo, cuando Bin Laden, habría sido cualquier desarrapado, entre comillas, que hubiera estado cerca de Bin Laden. De ¿no? Bin Laden, sí. Habría permitido la caída de Bin Laden, cosa que los americanos no tenían. Cualquier buen informador sobre el terrorismo islámico sería cualquier persona que, por muy pobre que sea, por muy cutre, entre comillas, si me permites la palabra, que esté cerca de esos núcleos, pueda convivir con ellos con la mayor naturalidad, ¿no? Entonces, como calidad de fuente son, de colaborador, son muy buenos. El problema es que hay gente a la cual se le convence, otros dirían se le asusta, ¿no? Pero bueno, se le convence con cierta facilidad, pero sin embargo hay otros, sobre todo los más formados, sobre todo los que tienen muy claro cuáles son sus derechos, con los cuales hay que ejercer una cierta presión, ¿no? Porque claro, todos tienen derecho al permiso de trabajo, pero claro, cuando llegas a un país desconocido, encontrarte con que el servicio secreto del Estado, que en sus países es la repera, ¿no? Sí. Que dan muchísimo miedo, te digan que tienes dos posibilidades, o colaborar o se te acaba tu estancia en España, pues claro, el volver a tu país, bueno, pues la verdad es que es un palo, ¿no? Sí. Es decir, si tú y yo estuviéramos en ese caso, claro, sinceramente, yo no sé lo que haría, ¿no? Hombre, somos duros, aguantaríamos por lo menos 2 horas o 3. Dos horas o tres, ¿no? Intentando vendernos, ¿no? Sí, sí. El problema, ¿sabes cuál es en estos casos? Como en general con todos los casos con los colaboradores. Que una vez que has colaborado una vez, es muy difícil que ya te suelten, ¿no? Porque te dicen, bueno, tú tienes que colaborar, tienes que demostrar que esto funciona y me tienes que conseguir esta información, que suele ser siempre la prueba de fuego, ¿no? Mm. Para además engancharte, que es encargarte algo muy concreto. Mm. Entonces tú te esfuerzas, te la juegas, te pones muy nervioso y si lo consigues, que es de lo que se trata, crees que con eso ya se acabó la prisión, crees que ya desaparecerán, crees que no volverán a verlo, pero no, ellos te dirán muy bien, pero tienes que seguir colaborando. Y además cuando te dicen colaborar, es te lo explican, este es un país que te está dando acogimiento, claro, que tienes, claro, tú que portarte bien porque el Estado lo necesita. Y entonces, pues claro, el chantaje es absolutamente tremendo, Juan. En el caso de los marroquíes, pues ya lo contaste tú aquí, buscan pues de esa nacionalidad integrados en el ejército español, en Ceuta y Melilla. Y en el caso nuestro, pues a lo mejor lo que nos interesa también es eso, ¿no? Antiguos oficiales del ejército marroquí, antiguos funcionarios. Gente que incluso que a lo mejor en algún momento tenga relaciones allí que puedan ir, o gente aquí para controlar los núcleos de migrantes, incluso ahora las bandas, ¿no? Pues siempre hace falta tener a alguien. Y esto, fíjate que lo hace el CNI, pero estoy seguro también, Juan, que lo hace el Servicio de Información de la Policía. Sí. Porque, claro, tener infiltrados rumanos, por ejemplo, o colombianos, ¿no? Para que traten de obtener información sobre esas bandas que cometen atracos, que cometen todo ese tipo de cosas. Es muy importante. Es decir, el fin es positivo. Lo que pasa es que a veces los medios no son los más apropiados. ¿Algún imán? ¿Algún imán puede ser colaborador del CNI? ¿Algún imán de alguna mezquita? Sin duda, porque cuanto mejor y más cualificada sea la fuente y tenga más acceso, exitosa será para los servicios de información. Bueno, pues ahí está esa regularización de inmigrantes, casi 700.000. Alguno de ellos ya está participando gozosamente en las aventuras del CNI, informando, y nos parece muy bien, porque es lo que tú contabas, si se puede frenar la actuación de alguna banda de ciudadanos del este o el tráfico de drogas que pueda llegar desde América, pues eso siempre es muy útil para nuestra sociedad. Querido Martín, aquí estamos. Preguntas para Fernando Rueda. Desde Algeciras, Manuel Aguilar dice: ¿podríais comentar esta elocuente y escalofriante curiosidad sobre los eslóganes que circunscribe la menorá y hojas del emblema usado por el Mossad israelí? Nos envía la traducción del actual emblema del Mossad, donde arriba dice: con el terrorismo clandestino haremos la guerra, y abajo: Instituto para la Recolección de Información. Está ahí, Instituto para la Recolección de información. Bueno, es así. No, yo la verdad es que no lo sabía. El instituto sí, y sí que lo sabía, porque además se le conoce por el instituto al Mossad, ¿no? Bueno, tiene otros nombres, la oficina del primer ministro. Aquí en España tenemos la casa. La casa, sí. Y en Israel tienen el instituto. El instituto, y en Inglaterra la piscina. La piscina, ¿no? Sí. Bueno, con el terrorismo clandestino haremos la guerra. No me extraña que sea así, porque en los orígenes del Mossad, pues todos sabemos cuáles han sido, ¿no? La verdad es que me extraña que sean capaces de ponerlo en como lema, ¿no? Pero bueno, es decir, del Mossad te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Querido Doc, dice Claudia, tras los avisos de bomba en la Casa Blanca y el intento frustrado en Georgia, ¿no es demasiada casualidad que en tan poco tiempo ocurra esto? ¿Hay algo detrás? ¿Qué opina usted? Vamos a ver, yo creo que en Estados Unidos hay pánico. En Estados Unidos hay mucha gente que sale con mucha precaución de casa desde el 11S. Lo último ha sido lo de la avioneta esta, ¿verdad? Que se equivocó en su ruta y bueno, provocó efectivamente el pánico. Claro, es que a eso vamos. Cuando se vive esa situación, que la viven los ciudadanos, pues los servicios de seguridad tienen que estar tan absolutamente alerta a cualquier cosa, a cualquier situación, que claro, que el drama es tremendo, ¿no? Con lo cual, cualquier movimiento, cualquier gesto que se salga de lo normal, pues claro, produce una situación tremenda. Yo recuerdo una golfería por el periodismo que a veces se hacen, y es que hace ya muchos años queríamos hacer unas fotos aéreas de precisamente de la sede del C7. Estamos hablando, fíjate, hace pues más de 10 años, ¿no? Y entonces nos dijo el piloto del helicóptero que contratamos que bueno, que ahí había un problema porque estaba muy cercano al Palacio de Zarzuela, y esa zona es una zona en la cual está prohibido volar. Y entonces, bueno, nosotros nos dejamos llevar por nuestra juventud, y el fotógrafo y yo subimos al helicóptero. El este dijo: bueno, lo haré, pero muy deprisa. Entonces hicimos eso, subimos, hicimos las fotos. Si eso ocurre, yo me imagino ahora con los atentados, bueno, si ocurre, pues nos habría pasado lo mismo que ha pasado en Estados Unidos. Es decir, que ya no te digo que nos hubieran derribado, pero bueno, nos habrían puesto una enorme condena, ¿no? En aquel tiempo tuvisteis suerte. Sí. Hoy en día yo creo que esa zona solo la sobrevuela las avionetas de Rumasa, ¿eh? No, en aquel tiempo decían que te ponían multa si lo sobrevolabas. ¿Ves? Pero fíjate, de multa a lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Sí. Vamos con el correo de Jordi. Dice, estudio geografía y, si es posible, querría especializarme en geopolítica. He hecho varios trabajos para asignaturas y un trabajo académicamente dirigido sobre el papel geoestratégico actual de los países que formaban la URSS. Ahora, nos comenta Jordi, tengo la oportunidad de escribir un pequeño artículo sobre repúblicas del centro de Asia que pertenecieron al Estado soviético. Tengo bastante información, pero si sabes algo, Doc, algo interesante que pueda ver en la red o en papel, me da igual, muchas gracias. Pues se lo acaba de contar, Uzbekistán. Uzbekistán, sí. Claro, lo de las torturas, ahí tiene un filón, ¿eh? Sí. Hombre, yo creo que es un tema absolutamente apasionante, ¿no? Porque en cuanto yo me paro a mirar, ahí reconozco que hay algunas de estas repúblicas que no podría, que tengo que buscarlas en el mapa, porque y parecen de libro de ficción, ¿no? Sí. Los nombres, las cosas y tal, ¿no? Sí. Y que son territorios, yo estoy seguro, de entre comillas, de maleantes y de tráfico de uranio, yo qué sé, ¿no? De todo, debe pasar ahí absolutamente todo. Bueno, mira, ahora Georgia, el país visitado por George Bush, ¿por qué es importante desde el punto de vista geoestratégico? Pues porque por allí va a pasar un oleoducto que va a evitar, que va a esquivar, pasar por territorio ruso e iraní. Y entonces, pues claro, Estados Unidos está absolutamente complacido, encantado, y viva Georgia, y ya lo cantó Ray Charles. Y lo que haga falta. O sea, ese oleoducto se ha convertido en vital. Directo al Mediterráneo. Claro. Diego de Ancos, te envía, Fernando, un informe, por último ya, del Congressional Research Service, Reports Military and National Security, nos comenta Diego de Ancos, en el que Estados Unidos analiza la postura de la Unión Europea y de los países integrantes en la OTAN. Está en inglés, pero creo que a Fernando Rueda puede resultar interesante. Así que te paso el abstract. Muy bien, muchas gracias. Y el documento. Bueno, pues fenomenal. Mira que te solicitan cosas y te envían cosas de Internet, ¿eh? Sí. Bueno, fenomenal. Pues muchas gracias, Diego. Vale, voy a aclarar antes de que envíen el correo de protesta que lo de Rachel con Georgia lo he dicho de broma, ¿eh? Georgia es en Estados Unidos, lo que pasa que aquí, ¿verdad? George Bush, pues seguramente ha dicho, fíjate, lo mismo se inspiró en este país. Pero que era broma, ¿eh? Antes de que envíe el correo. Era broma. Era broma. No es broma tu salida, Fernando. Sabes que tienes muchos adeptos, eres consciente de tu éxito. Todos se preguntan cómo logras sobrevivir cada jueves. Hoy, con mucho esfuerzo. Hoy, sin embargo, tienes el paso franco. He felicitado a Silvia. Por eso. Puedes elegir entre la puerta verde y la puerta amarilla. No, el amarillo nunca. El amarillo da mala suerte. Es Martín, ¿has visto cómo ha picado? Sí. Bueno, o sea, que quieres la puerta verde. La verde, seguro. Mucho mejor que la amarilla. Bueno, la puerta verde que es un... En la amarilla suco está el de... ¡Ay, ese, que me da unas patadas. Sí. Bueno, sí. Es en la amarilla. La verde. Fijo. Que puestos ya, ¿no? Sí. No sé qué será mejor, pero bueno, en fin. Nada. Pues nada, Fernando. Que os vaya bien, ¿eh? Un trocito de tarta. Pues sí. Esa tarta con gamba, bueno, está estupenda. Bueno, voy a tomar una esta y una copita y eso y nada, ala. Voy a salir por la puerta verde y ala, a cenar. Bien. Venga, hasta el jueves. Adiós. Ya se va, muy tranquilo, mira a un lado, mira a otro, sale corriendo, no se fía, efectivamente no se fía. Abre la puerta, sale al exterior de nuestros estudios. Y ahí están ellos, siempre fieles a la cita. Ya le han detectado. Sí. Paso continuado. Paso firme. Ahí estamos. Cara cortada, cara de cuero, caracazo. Ahí van los tres. Intentan y lo consiguen, claro. Lo han conseguido y le están aplicando unas técnicas muy utilizadas en una isla del Caribe, vamos, en el reducto que un país mantiene en una isla del Caribe, efectivamente. Ahí es cuando le quita la chaqueta y ahora van directamente al cuello. Ahí estamos, electrodo y... chaise morning air. One love that is shared by two. Para la casa sola, ¿verdad, Macarena? Que le gusta mucho. Oye, qué tarta más buena, ¿eh? Está riquísima. ¿La habrá hecho, ha pelado ella los langostinos? Sí, sí, los ha pelado ella. Sí. Los estuvo pelando ayer. ¿Eso está confirmado? Sí. ¿Y el langostino? Hay imágenes. ¿Pero el langostino es bueno o es común? Es bueno. ¿Eso no es de Vinaroz? No. ¿O sí? Claro, yo no lo sé. Deberías haber dicho que sí. Es que no lo sé. O sea, en todo caso, es de una muy buena zona. Exactamente, o sea, de la mejor. Donde no corre peligro de extinción. No. Pues ya me quedo yo tranquilo, porque me han entrado en... Eso nos ha dicho. En mi trocito de tarta, en este diminuto trozo. ¿Cuántos te han entrado? Dos. Uy, qué suerte, ¿no? ¿A ti más? Yo creo que uno. ¿Tú uno? Es que no lo sé. Ya. Pues uno. Es que la tarta... Bueno, pero es normal. Yo también te digo, Macarena... Es un poco por lo que veníamos hablando de ayer, sí, ¿no? Sí. Yo también te digo que, hombre, yo entiendo que los sueldos no son los que eran. No. Y que, pero claro, la tarta era pequeña. Yo, un poco escasa, si no la he visto yo. No ha llegado para todos. Muy rica, pero sí, poco. Sí. No se podía tampoco repetir mucho. Ya, muy buena. O sea, yo ahora mismo si quiero repetir ya no hay. No puedes. Ya no hay. Entonces, pues claro, estas cosas... Claro, ¿qué has comido? ¿Solo un trozo? Un trocito solo, o sea, un dadito. Nada. Muy rico, eso sí, ¿eh? Sí. Muy rico, o sea... Lo único que ha repetido aquí creo que ha sido Martín. Ya, pero con eso ya contábamos, o sea... Ya, con... Sí. O sea, cuando se establece una... Pues un protocolo... Está malito también, ¿eh? Ya, pero cuando se establece un protocolo para fiestas... Sí. Dice, ya cuentas con la repetición de Martín Espósito, sí. Ya, el resto, si se puede, y si no, pues nada. Y eso que le contuve, ¿eh? Le contuve en la cafetería... Porque estaba dispuesto a comerse todos los bollos de la bandeja. Que había Martínez abajo, es verdad. Exactamente, todo. Y le hemos tenido que decir, no, Martín. Martín, por favor, hombre, que luego tenemos tarta, que te vas a indigestar. Y quería pedir leche y Coca-Cola y bueno. Tenía la duda, dice, ¿qué me pido, un vaso de leche o una Coca-Cola? Porque Martín es muy agresivo, cuando empieza a beber... Entramos en los territorios azul y verde. Atención a esta noticia que seguro que va a provocar debate. Eso es al menos lo que esperamos. Hombre, yo no sé si para abrir informativos, pero desde luego va a llamar mucho la atención. 80.000 afectados, 80.000 por radiación nuclear en los Estados Unidos de América. alrededor de 80.000 personas que han vivido o nacido entre 1951 y 2000 en Estados Unidos han desarrollado cáncer o lo harán en un futuro como resultado de las radiaciones de las pruebas nucleares que el ejército estadounidense realizó después de la Segunda Guerra Mundial, en una época en la que la necesidad de protegerse se convirtió en la primera prioridad del gobierno. El cáncer más frecuente desarrollado por las personas afectadas es el de tiroides, aunque las víctimas también presentan cáncer de colon, mama, pulmón, ovarios, páncreas, leucemia, tumores cerebrales y graves problemas en el sistema nervioso. En los años 90, el gobierno de Estados Unidos admitió su responsabilidad, pero solo para con aquellos enfermos de ciertas zonas del país, como los residentes de Nevada. De esta forma, alrededor de 11.000 familias afectadas por radiaciones entre 1947 y 1971 se repartieron casi 700 millones de dólares en indemnizaciones. Pero ahora un informe realizado por el Consejo Nacional de Investigación plantea que cualquier residente de la costa este podría haber sido expuesto a radiaciones debido al viento y a las condiciones atmosféricas. En el informe se apunta que zonas desprotegidas de Idaho, Montana, Arizona, Nebraska, Tennessee, Vermont o Nueva York podrían haber tenido tales niveles de radiación que han sido afectados sus habitantes. Así, si este programa se ampliase a los 50 estados que forman la nación, otras supuestas víctimas podrían beneficiarse de las indemnizaciones. Puede ser el escándalo mayúsculo de este siglo. De momento, 80.000 posibles afectados por radiación nuclear. Los Estados Unidos de América provocaron pruebas nucleares en el tiempo de la Guerra Fría, por lo menos hasta los años 70, la época de Vietnam, pero eso sí, durante pues prácticamente casi 30 años hicieron pruebas nucleares en el desierto de Nevada y en algunas otras latitudes, y en muchos otros sitios. En muchos otros sitios. Así que bueno, ese es el asunto. 80.000 personas exigen sus derechos y quieren saber por qué nadie les advirtió de los peligros de la energía atómica usada por los militares. En el desierto de Nevada se hicieron auténticas barbaridades entre 1947 y 1971. Y la prueba de aquello es la cantidad de tipos de cáncer que ha desarrollado esta población, estas 80.000 personas, a lo largo de los últimos tiempos. ¡Qué barbaridad! ¿Qué cosas pasan? La energía atómica, nada bueno, nada bueno. Y estamos llegando a la etapa Terminator. Aquí tenemos ya a máquinas, a robotitos que son capaces de llegar a la reproducción. Pues no nos movemos de Estados Unidos porque un equipo de investigadores de Ítaca ha creado un robot capaz de autorreproducirse y crear una copia de sí mismo en 2 minutos y medio. Este robot torre está compuesto por varios cubos colocados unos encima de otros. Mediante un programa informático que los dados llevan incorporado, el robot se dobla sobre sí mismo desprendiéndose de uno de los cubitos, que a su vez empieza a crecer y doblarse para ir añadiendo piezas a su estructura, mientras que el cubo original prosigue también su crecimiento a base de doblarse. Los científicos han asegurado que este tipo de estructuras pueden ser utilizadas para fabricar robots que se autorreparen o que puedan ser usados en condiciones de extrema dureza, como podrían ser los viajes espaciales. Eso sí, estos robots necesitan suministrarse de material para poder reproducirse. Por eso es necesario colocar módulos similares en las cercanías de este, para que los pueda absorber y adjuntar a su estructura. Un problema que deberá solucionarse en un futuro próximo para poder darle a este sistema una aplicación práctica. Bueno, pero ya tenemos el primer robotito capaz de engendrar a otro como él. Sí, curioso, ¿verdad? Luego ya llegaremos a la autorreparación. Y además muy rápidamente. Pues claro, cuando se le rompa el cable se lo soldará. Y ya está, y listo para continuar. Y luego ya le pondrá forma humana, porque estas cosas las hacen mucho los robots. Sí. Pondrán forma para humana. Que sean más atractivos. Serán luego androides. Sí. Y luego nos destruirán a nosotros como raza. Eso diría, por ejemplo, un agorero. Harán también mascotitas. Y también más. Bueno, de esa ya no tenemos la. ¿Cómo se llama esto de? Pero que se autorreproduzcan, no. No, eso no. Bueno, había una cosa, un juego con una gallina que sí salía, ¿no? Sí, un juego sí. Pero en robot no. Pues seguimos en Estados Unidos, que parece que esta noche está de moda. Capítulo 45, los expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa. Atención, porque vamos a centrarnos en un caso enigmático, insólito, acontecido en Chicago. Ecos no identificados reflejados en radar. Fue la sensación en aquel tiempo y seguro que Bruno Cardeñosa nos va a desvelar todos los detalles. ...19 de abril de 2000... Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, Estados Unidos. Nos encontramos en el segundo aeropuerto más transitado del planeta, solo le supera al Kennedy de Nueva York. Todas las jornadas, cada uno de los controladores de vuelo guía el aterrizaje y despegue de cientos de aviones. Pero lo que aquel día le tocó vivir a uno de sus operarios fue algo de lo más extraño. Dirigía el despegue de un avión comercial. Justo cuando éste alzaba el vuelo, a 20 millas de la cabecera de pista apareció algo realmente extraño. Las pantallas captaban un eco no identificado. Se encontraba en la ruta que habría de cubrir aquel avión, pero se encontraba estático, quieto, como esperando la llegada del avión que acababa de despegar. En apenas unos minutos el vuelo debía pasar por ahí. Lo inquietante es que nadie distinguía nada en aquel sector. Algo invisible esperaba el avión. Es por ello que, pese a lo surrealista de la situación, el controlador solicitó al piloto que se desviara de la ruta. En cuanto cambió de dirección, el eco no identificado desapareció de las pantallas. De inmediato, se elaboró un registro de la anomalía. La investigación del caso pasaría a manos de la Administración Federal de Aviación. Aquella incidencia aérea requería de una inmediata explicación. Las primeras pesquisas corrieron a cargo de los ingenieros del aeropuerto. Tuvieron que examinar a fondo los radares en previsión de que hubieran fallado y notificado la existencia de un vuelo inexistente. Si la situación se repetía, la vida de cientos de personas podría correr riesgo. Pero tras el primer incidente, los expertos dictaminaron que no existía ninguna avería. En resumen, la principal institución aérea de los Estados Unidos admitía que un ovni invisible se había situado muy cerca de un avión en vuelo, obligándolo a rectificar su ruta. Sin embargo, a los pocos días el suceso volvió a repetirse. Nuevamente se solicitó oficialmente la participación de los técnicos especializados. Fue en balde. No se encontró explicación alguna para el segundo de los eventos. Pero lo más grave es que una y otra vez, día tras día, volvería a ocurrir lo mismo. De este modo, entre abril y junio, hasta un total de 16 ecos no identificados fueron registrados por los controladores de radar del Aeropuerto Internacional de Chicago. Tony Milanaro, portavoz de la Administración Federal de Aviación, se vio en la obligación de comparecer ante los medios y confirmar la realidad de los 16 incidentes aéreos. Según explicaría, el expediente efectuado por los ingenieros explicaba cómo en todas aquellas ocasiones un objeto esperó la llegada de los aviones en la atmósfera, desapareciendo solo cuando los vuelos cambiaban de ruta. Aquello, aparentemente, manifestaba un comportamiento inteligente. Así lo aseguraba la información oficial. En las semanas siguientes siguieron repitiéndose los episodios. Algunas fuentes no reconocidas oficialmente hablan de hasta 100 detecciones en radar. En el informe del caso se insistía en que cada uno de los episodios respondía a un patrón común. Por segunda vez, el gobierno se veía en la obligación de reiterar las primeras conclusiones ofrecidas. No existían explicaciones para tales eventos. Según se deducía de la investigación oficial, se daba en estos casos una circunstancia más que interesante, y es que los radares de aquel aeropuerto son de tipo secundario, es decir, que a diferencia de los radares primarios, no detectan todo lo que se encuentra en el espacio. Se trata de un tipo de radares que filtran la información. De este modo, en las pantallas de los controladores, solo aparecían datos relativos a artefactos que emiten una señal codificada que ofrece los parámetros de posición y velocidad. Es decir, según el informe oficial, aquellos radares solo captaron ecos pertenecientes a artefactos tecnológicos que presentan voluntad e intencionalidad de ser detectados, o lo que es lo mismo. Aquellos no identificados invisibles parecían estar operados de forma inteligente. Años después de aquellos eventos, nadie todavía tiene explicación para lo ocurrido. Aquellos extraños ecos en el radar, y los especialistas no supieron dar explicación fehaciente de este enigmático asunto. Bruno Cardeñosa, capítulo 45, Expedientes del Misterio. Tiempo para los microrelatos, y este es uno de los más solicitados, y como, bueno, de vez en cuando atendemos tantas peticiones, pues hay más de una docena solicitando que repitiéramos este, de Fernando Delgado, que nos llegó desde Zaragoza. Así que, Fernando Delgado, enhorabuena, aquí está esa petición popular con tu relato, El Vigilante de Explosivos. Las redondeadas formas de los iglúes apenas sobresalían del suelo, rodeando la torreta de vigilancia del polvorín. Allí, el vigilante, único ser vivo del lugar, hojeaba sin mucho interés un folleto de propaganda donde el moderno logotipo de la empresa de explosivos se alternaba con carteles épocas.

un magnífico pretexto para visitar pueblos con encanto, rutas mágicas que nos hacen entrar en contacto con pueblecitos de menos de 100 habitantes que encierran auténticas maravillas por contar. Y por supuesto, desde aquí siempre os invitamos a visitar estos lugares. Hoy nos vamos a Guadalajara. Allí tenemos Valverde de los Arroyuelos, o de los Arroyos, un pueblo de 73 habitantes, pero ya veréis qué parajes naturales, ya veréis qué monumentos y qué gastronomía en Guadalajara, la casi desértica Guadalajara. ¿Cuántos pueblos estamos perdiendo? Bueno, pues estos 73 habitantes hoy seguro que están escuchando muy atentamente lo que nos pueda contar Macarena Yagüe. Porque este pueblo, Valverde de los Arroyos... De los Arroyos. Se llama así. Está en un sitio privilegiado, ¿verdad? Sí, está enclavado en la Sierra del Ocejón, en una de las faldas del propio Pico Ocejón, que también está incluido en la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz. Claro. Y bueno, pues el pueblo está rodeado de huertas, frutales y un castañar situado a las afueras del pueblo, que curiosamente fue creado por un emigrante gallego que cuando llegó a este, pues echaba de menos los árboles de su tierra y comenzó a crear este castañar. Bueno. Y ahí se mantiene, ¿eh? Ahí están los gallegos, ¿verdad? Ahí están, en todos los sitios. Dispersos por el mundo y pues mira, también están en Valverde. Allá donde van, plantan un castañar. Exactamente. Bueno, o hacen lo que pueden. Bueno, está en el Pico del Ocejón. Sí, en la falda del Pico del Ocejón. Este lo conoce muy bien Juan Ignacio Cuesta, el Bacterio. Este, claro... Lo tiene muy trabajado, ¿no? Bacterio no sale de otros, no sale de Guadalajara y de... Y de Soria, sí. Son sus hábitats naturales. Pues bueno, cualquier día nos lo encontramos también en Valverde. Sí, sí. Y hay una reserva de caza también. Más allá del castañar nos topamos también con la chorrera de Despeña el Agua, que es el lugar donde se van reuniendo todos los arroyos que bajan de la cima del pico. Y se reúnen en uno solo, provocando pues una espectacular cascada de 120 metros de caída. ¡Qué maravilla! ¿120 metros? 120 metros. Bueno, pero eso es el Salto del Ángel. Eso es precioso, eso es Iguazú, ¿eh? eso es el Niágara. 120 metros. Bueno, qué bien. Y de ahí viene el nombre de los arroyos. Exactamente. Y al final de dicha cascada hay una praderita muy bonita, donde los habitantes del pueblo pues pasan casi todas las tardes de verano, pues a la sombra de un nogal que hay allí plantado. Ahí están los 73 que tú los has contado. 73. Bueno, alguna vez falta alguno. Bueno, pero porque lo típico tiene... que se queda echando la siesta o alguna cosa de estas. O por asuntos propios. Sí, también. Tiene un moscoso. Suele pasar. Tiene un moscoso. Y se lo coge. Y ese día falta la pradera. Bueno, pues ves, tienes una praderita, tienes un castañar, tienes una cascada de 120 metros de altura. Esto cae en Suiza y hacen postales. Sí, y sin embargo de Valverde pues apenas conocemos nada. Apenas conocemos. Por eso hoy vamos a conocer un poquito más un pueblo de 73 habitantes. Y claro, la pregunta es obligada. Espera, antes de que me hagas ninguna pregunta, sí, te tengo que contar algo más. A ver. Antes de que se nos olvide, y es que sí, también está muy cerca el Parque Natural del Hayedo de Tejera, situado en el macizo de Ayllón, que es digno de visitar, ¿eh? Está muy, muy, muy cerquita, y todo el que vaya por Valverde, pues que se pase también por el parque. Y son los hayedos más meridionales de Europa. Exactamente. Ahí, eso hay que tenerlo en cuenta. Si usted quiere ver un hayedo, pues váyase a Valverde de los Arroyos. Que está muy cerquita. Muy cerquita, muy bien. Y respecto a la fauna, pues destacan en esta zona rapaces como el águila real, el halcón abejero y el azor. Y mamíferos como el jabalí, el corzo y el gato montés. O sea que hay mucha variedad. El halcón abejero. El halcón abejero. Claro. Que no sé exactamente cómo es, pero suena muy bien. Pues siendo abejero, sí, imagínate. Con forma de abeja. Eso. ¿Qué diría Martín, por ejemplo? Tú ves una abeja y dices, eso va a ser un halcón abejero o un abejorro. Vamos a ver en qué y queda. Y al final es un halcón. Sí, sí, si estás en Valverde. Pues debe ser que se alimenta también de abejas. A lo pues mejor. Puede ser. A lo mejor. Valverde de los Arroyos, en Guadalajara, 73 habitantes y grandes cosas que visitar en el pueblo. Sí, bueno, el centro del pueblo es la plaza, que es donde encontramos pues todo lo importante, como por ejemplo la iglesia, que está dedicada a San Ildefonso, que es el patrón del pueblo. San Ildefonso, muy bien. San Ildefonso. Y bueno, resulta muy curiosa porque está construida también con bloques de pizarra, como el resto de las construcciones del pueblo. Ah, es un... Está todo hecho en pizarra. En pizarra, es una ruta de estos pueblos negros, exactamente, ¿no? Exactamente, pertenece a la ruta de pueblos negros de Guadalajara. De Guadalajara. Bueno, pues tenemos una iglesia en pizarra, pizarra negra, muy característica de la zona, dedicada a la advocación de San Ildefonso. Claro, exactamente. Una iglesia preciosa. Bueno, no está mal, ¿eh? Está bonita. Muy bien. Y en la misma plaza encontramos también el mayo y un campo rectangular para jugar a los bolos. Anda, que se te tienen con eso, ¿no? Exactamente. O sea, dice, ¿qué hacemos hoy? Que bueno... Una mañana tranquila, a que ver, no tienen mucho trabajo. Somos 73, ¿qué hacemos? Bueno, están allí todos sentados alrededor de la plaza. Sí, además es muy versátil este cuadradito que tiene dedicado a los bolos, porque también lo puede utilizar como petanca. Sí, y para otra serie de cosas. Exactamente. Para jugar a las chapas, por ejemplo. Bueno, y para los 100 metros lisos, ya que nos ponemos. También. Bueno, pues tenemos... Bueno, para eso estorba un poco la fuente que hay. Hay una fuente. Pero bueno. Bueno, pero bueno. ¿Qué tal va de agua últimamente, se sabe? Un poco escasa. Bueno, pero tenemos los arroyuelos, ¿no? Sí, pero también vienen escasos. Que mucha sequía. Soy del ministerio. Este año. Tenemos la iglesia de San Ildefonso, tenemos la zona de deporte para jugar a los bolos, una plaza pública monísima y una fuente donde los lugareños se reúnen para comentar. Y en la misma plaza, y no menos importante, está la tienda de Paco. ¡Hombre! Es donde se puede comprar todo tipo de cosas. Esto ya me va gustando. ¿Eh? Esto ya me va gustando. O sea, tenemos la tienda de Paco. Está la iglesia, la fuente, sí, el campo para jugar a los bolos y la tienda de Paco. Y la tienda de Paco debe ser como una miscelánea de todo lo posible, pues, ¿no? Ahí hay de todo. Claro. Todo lo que puedas imaginar está en la tienda de Paco. Desde el bote de tomate frito... Y lo que no encuentras en la tienda de Paco no lo vas a encontrar en otro sitio. Exactamente. Dice, ¿dónde podemos comprar? En la tienda de Paco. Exactamente. Pero si es que yo quisiera comprar... ¿Lo tiene Paco? Sí. Es que me falta una escoba. La tiene Paco. Todo lo tiene Paco. Es el drugstore del pueblo. Tú lo has dicho. No lo podías haber descrito mejor. Solo falta el busto del indio en la puerta. Sí, bueno, no sabemos si lo tiene. Bueno. Lo mismo lo ha puesto. Todo se andará. Bueno, y saliendo ya de la plaza, frente a la iglesia, sube una de las calles principales que conduce al campo de fútbol del pueblo. Pero que tienen un equipo de fútbol. Tienen un campo de fútbol. Los 73. Y según explican ellos, su césped no tiene nada que envidiar a muchos campos de primera división. O sea, que tienen césped natural. Césped natural, eso cuentan. Bueno, qué maravilla Valverde, de ahí viene el nombre Valverde. Es que el lugar donde está el campo de fútbol ahora era el que ocupaban las antiguas eras del pueblo. Claro, o sea, que han cogido un prado, le han puesto, ¿no?, con un poquito de cal, han hecho las áreas... Y ahí se han apañado ellos el campo de fútbol. Fíjate, ¿y tienen equipo? No se sabe eso. Sí, sí tienen. Ah, ¿tienen un equipo de fútbol? Lo que no sé es cómo les va, ¿eh? Claro, es que este equipo de fútbol... Al no decir nada, yo creo que no les debe de ir muy bien. Y viendo la edad media de los habitantes del pueblo... Pues te puedes hacer una idea. Sí, sí, es el Yayos Fútbol Club. Pero oye, por lo menos le ponen ganas. Y eso sí. Juegan, y cualquier día juegan, dan la sorpresa. Juegan con los veteranos del Real Madrid. Sí. Pero vamos, los veteranos de los años 40, los que quedaron. Oye, está muy bien. Campo de fútbol... Pista de bolos, 73 habitantes, la verdad es que nuestros habitantes de estos pueblos pequeñitos se mueven mucho, luchan, eso lo hemos descubierto en estos, luchan porque sus pueblos sigan vivos. Sí, y más allá del campo de fútbol encontramos la ermita de la Virgen de Gracia. Hombre, una ermita siempre viene muy bien. El otro templo religioso del pueblo. Ahí podemos hacer romerías y todo. Sí, además es más visitada que la propia iglesia, ¿eh? Sí. A veces pasa. Sí, porque tienen las dos opciones y dicen, pues, ora aquí, ora allí. Y bueno, pues la ermita es como más recoleta, ¿verdad? También la ermita, pues, encierra el cementerio, donde se siguen enterrando a los naturales de Valverde, y a lo mejor la gente, pues, prefiere recogerse allí. Esto es una práctica muy muy extendida desde la Edad Media, enterrarse en la ermita del pueblo, y allí lo siguen haciendo. Bueno, pues, qué maravilla, Valverde de los Arroyos. Y algo que queda en Valverde, aunque ya ha dejado de utilizarse y ya no funciona, es la mina de azufre, conocida como La Fraguela. Ah, ¿tienen una mina de azufre? Tienen una mina de azufre. Bueno, pues eso también nos habla de tiempos mejores, ¿no? Donde había más población. Ahora ya, pues con tan pocos habitantes, ya desde hace mucho ya no funciona. Bueno, pero este pueblo entonces debe tener leyendas. Este pueblo, más que leyendas, tiene tradiciones. A ver, una tradición. Son muy, bueno, como diría Pepín, son muy verbeneros. Muy verbeneros, a ver. Y tienen mucha fama sus fiestas de carnavales, que se llama la Fiesta de la Botarga y que ha sido declarada de interés turístico. Ah. Son de origen íbero, se realizan el Domingo de Resurrección en la Plaza del Pueblo y se realizan, bueno, pues una especie de danzas donde la gente lleva ropas y sombreros llenos de mucho color. Anda. O sea, que van los, esto lo mantienen, ¿eh? Van los 73 y dicen, mira, vamos a recordar a nuestros íberos, a nuestros ancestros, y vamos a hacer aquí y se lo pasan estupendamente. Una cosa, una tradición, nos ponemos sombreros y ropajes. Se ponen todos guapos. Multicolores. Y allí se ponen a danzar. A danzar. La verdad es que se entretienen, ¿eh? Se entretienen, se lo pasan bien. Sí. Bueno, claro. Pregunta, Juan, venga. Hay que hablar, ¿no? Hablemos, que ya queda poco. Hay que comer, Macarena. Hay que comer. ¿Y qué podemos tomar? Pues en Guadalajara, cordero. Pues mucha caza. Venado, cabrito, jabalí, migas, setas. Bueno, migas sí. Y la nota dulce la pone la miel, las mermeladas y los frutos silvestres. De ahí viene lo del halcón abejero. Exactamente. O sea, debe ser zona de panales. Pues debe de ser. Claro. O sea, que tomas miel y de todo, ¿no? Y de todo. Mermeladas y frutos. Ya vi, esta del venado, a mí que no me termina de... No, te termina de convencer. A mí no. Pues a mí allí no. Se toma mucho, ¿eh? Ya, pero a mí no. Y el jabalín, tampoco me gusta el jabalín. Pues te pide setas. Eso sí. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Ambiente adecuado, el cafetito humeante, el cigarro... No, el cigarro lo tenemos escondido porque estamos en huelga de tabaco este día. No vamos a fumar más en lo que queda de jornada. Y yo creo que el señor José Manuel Escribano estará muy, muy de acuerdo con esto. Muy buenas noches, don José Manuel. Buenas noches, Juan Antonio. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Completamente de acuerdo. Y eso que el humo va muy bien con el cine. Hombre, es verdad. Claro. El humo acompaña, ¿eh? Humphrey Bogart. Pues sí, Humphrey Bogart y otros tantísimos. Martin, ¿no? Sheen en Apocalipsis. Martin Sheen, yo siempre me acuerdo de Jean-Paul Belmondo en Abu de Souffle. Es verdad que a mí me tira lo europeo y lo francés, ¿verdad? Pero sí, hombre, que sería del cine sin... Alfredo Mayo. Pues también. Pues también, efectivamente. No, hombre, es una pena esto que está pasando con el tabaco. En fin, no nos vamos a meter en camisas de once varas, ¿verdad? Pero yo, que hace muchísimos años que no soy fumador, la verdad es que todavía lo echo de menos. Este ratito, por ejemplo, Juan Antonio. Sí, un poquito ahí, el cafelito, claro, la charla de cine, claro. Bueno, el cigarrito. Pues, ahí no hacemos mal a nadie, hombre. Si nos hace daño, hombre. Claro, caray. ¿Cómo se están poniendo, hombre? La intransigencia, señor Escribano, la intransigencia. Pues va a ser eso, sí. Bueno, llegamos a nuestra revista de cine, hablamos de Séptimo Arte con José Manuel Escribano. Y en portada tenemos a una espléndida, espléndidísima Adriana Ozores, protagonista de una película, Heroína. Heroína, efectivamente. Esta sí que es droga dura. Aquí sí que no hay tonterías ni contemplaciones. La verdad es que el título tiene doble sentido, ¿verdad? Heroína, porque de esto va, del mundo terrible de la droga dura. Y también el personaje de esta mujer que interpreta Adriana Ozores, que es una auténtica heroína, ella también. La película la ha dirigido Gerardo Herrero, el guion es de Ángel González Sinde, y los dos ganaron su correspondiente biznaga de plata en Málaga. Es otra de estas películas que hemos visto en el festival, pero que llegan ya para acá. Líneas en el mar, qué profundo y sin domar. Acaricia una verdad. Hey, tú, no lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. Aquí tenemos a Antonio Vega, ¿verdad? Pues sí. Que participa en la banda sonora de la película. De la banda sonora, una película, yo creo que por lo menos interesante, ¿verdad? Interesante. Cuenta la historia, es una historia real, el caso de una madre coraje de estas que nos da la naturaleza de vez en cuando, Carmen Avendaño, y su lucha contra la droga en la Galicia de los años 80, el momento quizá más duro, ¿verdad? Cuando todo ese mundo del contrabando que ha habido y que hay, desgraciadamente, en Galicia, bueno, pues al socaire del tabaco, precisamente, pues empezó a entrar este otro contrabando de la droga más dura. Los grandes capos de la droga no cedían absolutamente nada de su terreno, y fueron, además de las autoridades, y sobre todo, diría yo, fueron las madres gallegas, las que se plantaban allí en el pazo del contrabandista, delante de la comisaría, donde fuera, para defender a sus hijos. Esta es una historia que cuenta la película. Adriana Ozores hace este personaje de Carmen Avendaño, con ella está Javier Pereira, un chaval de la inagotable cantera de Al salir de clase, que todavía está fructificando, ¿no? Carlos Blanco, María Bouzas, actores y actrices gallegos, muy buenos intérpretes, desde luego, y sobre todo ellos, esta Adriana Ozores. Es una de nuestras grandes figuras de la pantalla ahora mismo. Hay que recordar que ya ganó un Goya en el año 98 con La Hora de los Valientes, pero está en todas las quinielas siempre, nominaciones no son las que tiene, pues cada año, porque siempre hace algún papel interesante, y en esta película desde luego lo borda. Una fantástica actriz, protagonista de Heroína, portada de nuestra revista. Bueno, vamos a repartir medallas, señor Escribano. ¿Medalla de oro para quién? Pues hombre, medalla de oro de la Academia para don Basilio Martín Patino. Un respeto, ¿eh? Un respeto. Justo al filito de la edición de la semana pasada, no pudimos dar la noticia, pero hay que darla ahora, porque la medalla de la Academia es un premio importante, es el premio anual que la Academia concede a toda una carrera, a toda una vida, y en este caso a Basilio Martín Patino, hombre, director, guionista, investigador del cine... la medalla se le da como reconocimiento a su obra, un cine inteligente y además dentro de la realidad del país siempre, eso es verdad. No hay más que recordar, Martín Patino, nacido en el año 30, pues fundó cineclubs, fundó revistas, participó en aquellas míticas conversaciones de Salamanca y de repente, en el año 65, se descolgó con Nueve cartas a Berta, una película mítica del cine, de ese último cine del franquismo, podríamos decir, un cine con tremendas dificultades, pero que se abría paso poquito a poco. Luego del Amor y otras soledades, en el 69, y otra película absolutamente, vamos, parte de la historia de España, Canciones para después de una guerra, que él dirigió en el 71 y que tardó 5 años en verse estrenada porque a las autoridades pertinentes no les parecía aquello ni pizca de bien esa película, que es un documental, sí. Un documental lleno de música y lleno de momentos de la guerra civil y de la posguerra y de fin, de momentos entrañables y trágicos, muchos de ellos, una película sensacional. Luego, pues queridísimos Verdugos, Caudillos, Paraísos Perdidos, Madrid, Octavia, en fin, títulos ya un poquito más difíciles porque ahí ha entrado ya una vena más experimental de Martín Patino, pero desde luego todo el tiempo un hombre absolutamente interesantísimo. Y ahora mismo, bueno, pues a sus 75 años, ¿verdad?, ya cumpliditos, pues no digo que sea un patriarca, pero sí que es una figura señera de nuestro cine. Bueno, pues nos alegramos muchísimo y merecidísima medalla de oro. Vamos a hablar ahora de la cúspide de los festivales cinematográficos. Estamos pues sí, hablando, señor, de Cannes. Acaba de arrancar el Festival de Cannes. Todo se vende allí, ¿verdad? Todo se vende. Este sí, es el gran mercado del cine. Hay que ir a Cannes. El otro día uno de mis compañeros le decía a un chavalín que estaba empezando, ¿y tú no has estado en Cannes? Un crítico de cine no es crítico de cine si no ha pasado por Cannes alguna vez. Como la Meca, ¿no? Exactamente. Bueno, en fin, hay de todo en bueno, esta profesión, pero, ¿no? Pero como es una vez en la vida, pues ahí... Sí. En efecto, una vez en la vida, yo creo que todos hemos ido a Cannes. Bueno, pues ha arrancado el festival con Lemming, la película de Dominique Moll, él es alemán, pero la película es francesa, está afincado en Francia desde hace ya una temporadita, con Charlotte Rampling y André Dussolier. Y van a pasar 21 películas por la sección oficial. Es un festival por todo lo alto, claro. Las últimas películas, como ya anunciábamos hace un par de semanas, de Cronenberg, de Egoyan, de Van Sant, la película que he hecho sobre la vida de Kurt Cobain, tengo muchas ganas de verla, ¿no? Las películas de los hermanos Dardenne, de Jim Jarmusch, de Amos Gitei, de Wenders, de Michael Haneke, de Kobayashi, y también la muy esperada Sin City, la última película de Robert Rodríguez, que se va a estrenar ya enseguidita en España. Luego, fuera de concurso, pues ya lo hemos anunciado también, pero es que hay que decirlo todas las veces, el episodio 3 de George Lucas, que vamos a ver aquí, bueno, el estreno mundial es el día 19, de manera que va a llegar enseguida a las pantallas, y el Match Point de Woody Allen, nuevamente con Scarlett Johansson. Esta es una pareja verdaderamente imbatible, un director y una actriz, yo creo que lo mejor del mundo. Bueno, pues Cannes, que viene fuerte y con algunas intenciones de taquilla, vamos, ahí está la tercera entrega de La Guerra de las Galaxias. Bueno, eso va a ser tremendo. Woody Allen, que siempre cumple. Siempre cumple, siempre. Y Sin City, pues bueno, yo creo que también va a estar sobradamente, ¿no? Sí, sí. Es una película escándalo, la ciudad de la maldad, ya veremos en qué queda eso. Tenemos también un poquito de España, ¿no? Javier Bardem, que forma parte del jurado que preside Emir Kusturica, y Benito Zambrano, que lleva Habana Blues no a la sección oficial, sino a la sección Una cierta mirada, que es una de las más importantes fuera de la sección oficial. Parece que no pillamos nada últimamente, ¿no? No, la verdad es que en estos grandes festivales europeos me temo que no. Bueno, y si se unieran, pues eso sí, ahí podrían conseguir cosas, porque la unión, señor Escribano, hace la fuerza. Pues sí, y además esta sí que es una buena noticia. Precisamente en Cannes se presenta una organización que se llama CRC, Capital Relations for Cinema. Ah, sí. Que forman las Film Commission, estas organizaciones que se están creando en toda Europa para potenciar y para posibilitar la producción cinematográfica. En España tenemos, desde luego, en Madrid y en Barcelona. La capital de las Film Commission españolas está en Málaga, como corresponde a la sede del Festival de Cine Español. Bueno, pues se han unido las Film Commissions de Roma, París, Berlín y Madrid. Me parece una especie de eje cinematográfico, un círculo cinematográfico más bien, verdaderamente interesante. Se han unido pues para defender las coproducciones, para procurar el intercambio de servicios y de recursos para los rodajes, es decir, las localizaciones, los proveedores, los alquileres, las estancias, todo eso va a ser más fácil para que tanto en España como en cualquiera de los otros cuatro países, los cineastas de los otros respectivos puedan ir a rodar allí y encuentren todo tipo de facilidades. También se van a intercambiar profesionales en películas de los distintos países. Es una iniciativa verdaderamente interesante. Hay que defenderse como sea. El gigante americano está a punto de aplastarnos del todo y esta, desde luego, es una buena noticia. Es una cooperativa del cine europeo. Pues casi que sí. Forma de ayudarnos y de colaborar, además por la vía que hay que hacerlo, que es por la vía de facilitar la producción. ¿Dónde hay camellos? Pues allí vamos a rodar. ¿Dónde hay buenos técnicos de esto? Pues allí. ¿Dónde está el desierto estupendo? Pues en este sitio. Pues y sí. Allí vamos todos como si fuera nuestra casa. ¿Me puede pasar dos actrices que sepan finlandés? Esto es. Claro, pues de eso se trata. De eso se trata. Y Nani Moretti se las sabe todas también, ¿no? Pues se las sabe todas. Sí. Yo tenía ya muchas ganas de que Nani Moretti volviera a coger la manija, porque después de La habitación del hijo del año 2001 no había dirigido nada. Vuelve, y vuelve además con una película política, las que a él le gustan. Se llama Il Caimano, El Caimán. Empieza el rodaje el próximo día 23, y este caimano no es otro que el propio Berlusconi, que ya está en el punto de mira, yo creo que de todo el mundo en Italia, ya le tiran hasta con tirachinas. La película la va a dirigir Nani Moretti, pero no la va a interpretar en esta ocasión. Los protagonistas son Silvio Orlando, Margherita Bai y Yasmine Trinca, y la produce Sacher Films, que es la propia productora de Nani Moretti, que no quiere perder el control de sus películas, como es muy natural, y el guion es de Federica Pontremoli, Francesco Piccolo y Adrian Schleff. Dice Moretti que no es una película contra Berlusconi, sino simplemente una película que cuenta cómo es lo que hace este hombre. Es decir, no es para convencer a nadie. Seguro que sus partidarios van a seguir siéndolo y sus detractores también, pero esto hay que ponerlo en imágenes y yo lo voy a hacer. Vaya, se ha convertido en el Michael Moore italiano. Pues sí, en este caso sí. Casi, casi. Bueno, pues vamos a felicitar a alguien, hombre, señor Escribano. Vamos a ponernos un poco festivos. Venga. Hombre, qué maravilla. Ahí están. Ahí están los 61 primeros años de George Lucas, que los cumple mañana. Mañana, justo, en fin, lleva su película Cannes, sí. Está próximo el estreno mundial y ahora cumple 61 años, está en... Pero no puede ser, tiene que ser mucho más joven. Ahora mismo George Lucas tiene 30 años menos, está estrenando el cuarto episodio ahora mismo. Eso es verdad, es una manera de rejuvenecerse, ¿verdad? Claro. Volver atrás en el tiempo. Bueno, George Lucas está en el tercer acto, como dice Jane Fonda en sus memorias, en los 60 años llega al tercer acto. Pero qué joven era entonces. ¿No? Pues es verdad que sí. ¿Qué joven era cuando estrenó La Guerra de las Galaxias, cuarto episodio? ¿Verdad? Claro, cuando se ve ahora mismo con los prodigios técnicos que hay y a la luz de la actualidad, cuando se ve esa primera película hace tantísimos años y ese prodigio de técnica, sí. No es para quitarse el sombrero, es para quitarse la cabeza. La cabeza directamente, pero si es que tenía poco más de 30 años, 31 años. Pues sí, efectivamente, 30 muy poquitos. Un auténtico mago, un genio del cine. Aquello eran tiempos, que yo la entiendo. Sí, también eso. No mostréis temor ante vuestros enemigos. ¡Alzaos como caballeros! ¡Alzaos como caballeros! ¿Qué será de nosotros? El mundo lo decidirá. Siempre lo decide. ¿Qué te dijo tu padre de tus obligaciones? Que sería un buen caballero. Ya estoy con los vellos erizados, esto es tremendo. Me imagino ya el caballero subido en su caballo. Sí, sí. Y alzando la espada y diciendo, a por ellos. A por ellos, y además, ¿qué te dijo tu padre? Esto es lo peor que se le puede decir a alguien, ¿eh? Son pocos y cobardes. Y cobardes, sí. A por ellos, que son pocos y cobardes. Bueno, pues esta imagen sonora, naturalmente, es del Reino de los Cielos, la película de Ridley Scott, que se ha producido él mismo, por eso de que hay que controlarlo todo. El guion es de William Monaghan, el protagonista es Orlando Bloom, un protagonista discutido, pero yo creo que no está mal, verdaderamente. Después Liam Neeson, Edward Norton, Eva Green, Jeremy Irons, en fin, la flor y la nata de la interpretación mundial. Es la película número 15 de Ridley Scott, de ser Ridley Scott. Sí, señor. Es un ser. Hombre. británico, naturalmente, 67 años, una formidable carrera, sobre todo en Estados Unidos y sobre todo la primera parte. Los Duelistas, que fue su debut en el 77, sí. Alien, Blade Runner, Legend, Black Rain, Thelma y Lewis, maravilla. En fin. Luego, hombre, títulos también muy famosos y reconocidos por la taquilla y no tanto por la crítica, la verdad, en esta segunda parte. Sí. Bueno, ahora nos llega esta historia de las cruzadas. Pero solo por Blade Runner, señor Escribano. Sí, solo por eso, hombre, y por Alien. Desde y por luego. Alien, y por Alien. Y Los Duelistas, esa película, decimos como lo de antes de Lucas, ¿no? En el año 77, hace ya casi 30 años, una película mínima, prácticamente con dos personajes y cuatro escenarios, una auténtica obra maestra. Sí. Y bueno, pues luego naturalmente Alien, Blade Runner, sí, esas son palabras mayores, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la historia esta de las cruzadas llevábamos todos, incluido Scott, mucho tiempo esperándolas, una película muy pensada, ¿no? Y también es una película con múltiples facetas, la verdad es que no todas muy brillantes. Bueno, arranca en 1186, está protagonizada por el herrero Balián, que resulta ser hijo de Godofredo de Ibelín, uno de los caballeros principales del rey Balduino IV, a la sazón gobernante en Jerusalén. La ciudad santa en este momento está en poder de los cristianos y Balduino pues trata de mantener la convivencia con los musulmanes, cosa bastante difícil porque a todas las intrigas que nacen en ambos lados, principalmente por parte de unos caballeros templarios sedientos de sangre sarracena, como está en la película, también a eso se une la precaria salud de Balduino, carcomida por una terrible enfermedad mortal de necesidad. Bueno, Balián llega a Jerusalén como digno heredero de su padre y allí se ve envuelto en estas dificultades internas primero y después en la mucho mayor de enfrentarse a los ejércitos de la Media Luna, mandados nada menos que por el gran Saladino. También tiene oportunidad de encontrarse con mucha más intensidad que en su poblacho, con la amistad y la traición, con el odio, la violencia y el honor, y también, como es natural, con el amor. Así, al lado del rey, desfilan por la vida de Balián el noble Tiberias, el taimado Guy de Lusignan, el malvado Reinaldo y la bellísima Sibila, hermana del rey, casada por conveniencia con Lusignan, y ejemplo de entereza, de voluntad y de libertad, más allá de la realidad de una época nada proclive a semejantes efusiones. Bueno, sobre la idea de Jerusalén como norte y corazón de la humanidad, como cruce vital de civilizaciones, de culturas, de ilusiones, incluso de pasiones de todo tipo, es el paradigma terreno del reino de los cielos, que le da título, la película tiene en primera instancia vocación de gran espectáculo. Esto es lo que quiere Ridley Scott y yo creo que esto lo consigue casi siempre. La producción, como es costumbre en él, es auténticamente fastuosa. No se ha escatimado en nada. Localizaciones, escenarios, indumentarias, hasta accesorios, bueno, desde una simple cruz de piedra del camino hasta las complicadas maquinarias de guerra, todo revela un cuidadísimo trabajo de realismo y de adecuación histórica, y se han gastado 130 millones de dólares en estas bagatelas, de manera que eso se nota, ¿no? Sí. Con los protagonistas ya no sucede lo mismo. Tanto Sibila como el propio Balián son personajes anacrónicos, mucho más cerca por su temperamento del siglo XXI que del siglo XII. Este defecto del guión en la construcción de caracteres resulta más grave que la acusación de maniqueísmo que también ha recibido la película, como si Scott apostara por la cultura musulmana, refinada y humanitaria, frente a la barbarie plana de los cristianos. En realidad, el guión habla repetida y expresamente del encuentro entre las civilizaciones, de la necesidad de la convivencia de religiones, etnias y pueblos, y plantea con claridad un mensaje humanista, el plano más evidente de la historia, bajo el nivel de la mera aventura. Es verdad que no era esa la primera intención de las cruzadas, pero sí que aparece así en los personajes, por ejemplo, de Balduino y de Saladino, ¿no? Así como en el breve apunte del rey Ricardo de Inglaterra, que toma al final de la historia el relevo de los protagonistas. Balián ha concluido su camino iniciático, que pasa por la renuncia y el sacrificio para llegar a la madurez, es otro aspecto de la obra en el que coincide la identidad del personaje con la peripecia que lo contiene, y trata de recuperar en paz sus raíces y su anterior condición. Como antes su padre a él, sirve de faro a Ricardo, señalándole el camino a seguir hasta el mar, hasta la tierra prometida. Lástima grande, desde luego, ante tanto espectáculo y ante tan interesantes expectativas, que la película se resienta, en definitiva, por el lado más importante. La narración es muy desigual. A momentos de grandísimo cine suceden otros de encefalograma plano. Hay muchos minutos de sobra y se echan en falta otros que completaran y remataran algunos acontecimientos. Y además presenta demasiadas grietas y arritmias en el montaje. Por último, a los detalles de exquisita veracidad, como hemos señalado, se oponen momentos inverosímiles. Y lo que es peor, el relato no solo no emociona, sino que a ratos, bastantes ratos, resulta enojosamente decepcionante. Todo ello resulta una pena. Pues qué pena, ¿verdad? Total, porque claro. No, yo creo que hay que ver la película con menos espíritu crítico del que uno ahora mismo está obligado. Sí. Es simplemente verla como una aventura, como una película para disfrutar. Un entretenimiento. Eso es. Los defectos se obvian mejor y queda el gran espectáculo que desde luego la película lo es. Lo es. Y no olvidemos también que desde el punto de vista histórico, Ricardo Corazón de León y Saladino sí se dieron la mano. No, efectivamente. Claro. Cuando termina la película, Saladino está en Jerusalén, claro. Y Ricardo va para allá. Entonces ahí se acaba, pero queda abierto toda claro. Esa historia que conocemos y que efectivamente es verdad, así fue la realidad. Se dieron la mano, se dieron amigos y se firmó un acuerdo de paz muy interesante para todos. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las mejores películas de la semana, puesto número 10. En el 10 está El Gran Golpe, la película de Brett Ratner con Pierce Brosnan y Salma Hayek, 2 semanas y ya bajando. Número 9. La intérprete de Sidney Pollack, esta sin embargo, como tiene bastante más calidad, aunque no sea más que por Nicole Kidman y Sean Penn, aguanta en esta posición y lleva 3 semanas. Número 8. También baja Sahara, lleva 2 semanitas y las 2 bajando. La película de Matthew McConaughey y Penélope Cruz se nos va a escapar enseguidita. Número 7. Bueno, esto no sé si es una película o es una quiniela, porque se llama XXX2. Sí. Para aclararlo le han puesto luego estado de emergencia. Sí. La ha dirigido Lita Majori, que ha hecho cosas mejores, y el protagonista es Ice Cube. Lleva 1 semana, esta semana es la primera, es película de la semana, porque es la que más sube y yo no tengo la culpa, ¿qué le vamos a hacer? Número 6. En el 6, El Hundimiento, esta sí que es una grandísima película, lleva 11 semanas y todavía ha subido un poquito. El director es Oliver Hirschbiegel. Número 5. También está aquí Hierro 3, la fantasía poética coreana de Kim Ki-duk. 4 semanas y repite posición. Número 4. También repite La Dama de Honor, la estupenda película de Claude Chabrol, otro de los grandes veteranos del cine europeo, pero que está en plena forma. Escribano de Bronce, número 3. Entre Copas, película americana de Alexander Payne, que ahora mismo está en Cannes presidiendo uno de los jurados, con Paul Giamatti y Virginia Madsen. 11 semanas en nuestra lista. Escribano de Plata, número 2. La tragedia llega a nuestra lista porque primero llegó a la vida real. Las Tortugas También Vuelan, de Baman Gobadi, lleva 7 semanas, es nuestro número 2 y es una película imprescindible, aunque durísima. Mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Bueno, pues es Million Dollar Baby, ¿para qué vamos a decir ni una sola palabra más? Lleva 14 semanas, me parece que de las 14, 13 en este primer lugar, y es la gran película de Clint Eastwood que todo el mundo admira y que todavía alguno no ha ido a ver, hay que darse prisa. Fantástico, señor Escribano, lo ha hecho usted muy bien, como siempre. Muchas así gracias. Que tome, váyase usted poniendo estos atuendos de beduino, porque nos ha salido curro en la próxima película de Ridley Scott, que es, como todo el mundo sabe, El Reino de los Cielos 2. Pues yo puedo hacer el moro este, porque mi abuela decía, ¿qué niño más aladino cuando era pequeño? Claro, claro. Así y, que lo tengo hecho. Claro, yo voy a hacer, pues, de Mustafa Adet Atelmahin, que como todo el mundo se puede figurar, pues era un gran preboste de... El que mandaba allí. Era el que mandaba, sí, claro. Básicamente. Por eso se llama El Reino de los Cielos 2, usted y yo, que somos... La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti, mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Y es que vale más un año tardío que un siglo vacío, amor. Y es que vale más tener bien llenito el corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada pago, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Del amor me siento débil cuando estoy sin ti, y me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti yo ya no sé qué es vivir, mi vida es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar. Una canción de Juanes que está sonando La Rosa de los Vientos y que vamos a dedicar, ¿verdad, Macarena, Martín? ¿Verdad que se la vamos a dedicar? Hombre, hombre, hombre, hombre. De hecho, sí, sí, te la han regalado, sí. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! Silvia Casasola, hola, Silvia Casasola. ¡Hola! Hay que ver, hay que ver. Venga, venga, no le dejéis solo. Martín es el típico que siempre se queda solo cantando, ¿verdad? Que está malito, sí, malos. Hombre, se ha tomado su leche con miel. Sí, se la ha tomado ya, ¿eh? Cumpleaños feliz, Silvia. ¡Cumpleaños feliz! ¡Miel! ¡Hombre! Sopla las velitas, cuidado que no saltes. ¡Uy! Uy, casi te ahogas. Oh, no, bueno. ¿Has pedido un deseo? Sí, pero no lo digas, no lo digas, si no, no se cumple. Vale. Bueno, pues aquí está Silvia, con 73 años ya, qué maravilla. Estupenda, esplendorosa. Fantástico, fíjate, ni una arruga tiene ahora mismo. Muy jovial, muy jovial. Eso sí, todo el cuello lleno de esparadrapos, pero... pero si no lo dices, no se nota. Es verdad. Bueno, vamos con nuestro correo electrónico. Adelante, Silvia Casasola, rosa.vientos@onda0.es. Tenemos un correo muy internacional de Andrés García, dice que nos escucha desde Dinamarca, que es estudiante de Erasmus, que nos sigue desde hace poco, y bueno, tiene varias preguntas. Por ejemplo, ¿es posible descargarse el programa? Dice que no pudo escuchar una parte que se comentó de los cómics, entonces quiere oírla. ¿Cómo hacerlo? Hombre, en onda0.es es muy sencillo, ¿no, Martín? Pues sí, que entre en la zona de los audios del programa de La Rosa de los Vientos. Sí. Tenemos 3 meses, mira que lo recordamos. Tres meses de programación ahí, ¿eh? En buscar están los últimos 3 meses. En la lupita. Y luego, bueno, pues ya con un programita en la SF Recorder, pues lo puede descargar y tenerlo en su ordenador. ¿Otras opciones? En rosavientos.com. Lo tienen troceadito, por secciones incluso. Y además numerados. Sí. O sea, muy bien, rosavientos.com. Y bien catalogado todo. Fenomenal trabajo están haciendo ahí los chicos en rosavientos.com y también en onda0.es. Así que muy sencillo. Más preguntas. Dice, aparte de todo lo que sucede en el mundo a diario, ¿hay algún suceso paranormal que realmente haya sido probado o que haya realmente sucedido? Pues hombre, estamos en ello. Yo creo que los sucesos paranormales más tangibles, evidentemente las psicofonías, ahí están esas voces del supuesto más allá, y luego todas las experiencias con la mente. La telequinesis, la psicocinesis, hay cosas, la verdad, experimentos muy, muy interesantes que los está realizando la propia universidad. En cuanto a paranormal, eso. ¿Casos espectaculares? Hombre, las caras de Belmez es el caso paradigmático del misterio español. Así que sí, alguno tenemos. Y para terminar, dice, supongo que ya se habrá hablado en el pasado de alguno de los temas que os propongo. Sería Sócrates, Platón, Aristóteles... Y dice que Onda Cero está muy bien con nosotros y con Goma Espuma. Bueno, y con todos los compañeros que hacemos posible la parrilla. Bueno, pues Sócrates sí, ya hicimos el pasaje de la historia dedicado a Sócrates. Platón también, hemos comentado en algún programa especial. Aristóteles, por supuesto, apareció en el pasaje de la historia de Alejandro Magno como mentor del rey macedonio. Pero bueno, en algún momento volverán a pasearse por aquí, por la Rosa de los Vientos, porque son nuestros titos. Joaquín dice, me estáis tirando por los suelos el concepto de Ricardo Corazón de León con lo que habéis dicho con respecto al rey de Francia. Tremendo esto. Pues amigo, la cosa fue así. Mira que sorprende, ¿eh? Sí, sorprende. Años mucho. Después, yo he escrito mucho sobre Ricardo Corazón de León hace poco en el Magazine del Mundo, donde tengo la página todos los domingos, y la verdad es que sigue sorprendiendo la homosexualidad de Ricardo de Inglaterra. Pero bueno, es así. El hijo favorito de Leonor de Aquitania, un hombre amante de las bellas artes, Pero claro, su gran amor no fue otro sino Felipe Augusto de Francia. Y bueno, pues hay quien dice que trabó también algún conocimiento sincero con Saladino, pero vamos, lo constatado es Felipe Augusto de Francia. Pues sí, pero ¿qué pasa? No ocurre nada. Tampoco pasa nada, claro. Claro. José Luis, profesor de historia en un instituto de Cáceres, nos hace saber que prepara muchas de las clases, Juan, con tus soberbios pasajes de la historia. Muchas gracias. Amenos, rigurosos, con todo lo necesario para que a un estudiante que cada vez pone menos interés en todo, se le despierte pasión por la historia. Y los que ya tienen esa pasión, al escucharlos, seguro que juran lealtad y fidelidad eterna a la historia con mayúsculas. Pues un abrazo tremendo para este querido profesor. Y nada, la verdad es que tenemos muchísimos profesores que luego cuentan a sus alumnos cosas que han escuchado en el programa, proponen debates, los chicos opinan, eso es muy interesante siempre, y que la radio pueda cumplir con esta misión divulgativa. Así que un abrazo para ti y para tus alumnos. Pues Gonzalo Arenas nos hace partícipes de un grupo de gente que andan bajo la pista de la cueva de Sopeña. De Sopeña, hombre, sí, Lucrecia de León. Eso es, claro. Que hace un tiempo nosotros dedicamos un monográfico a Lucrecia de León, y bueno, pues a través de un enlace que han puesto en marcha, y tiene una dirección un poco rarita, por eso no la manifestamos aquí, sí. Pues dice que lo que hacen es dar toda clase de datos y reseñas a la soñadora, como Lucrecia de León, y a su cueva. Claro, esta famosa vidente del siglo XVI español, bueno, pues yo creo que tecleando Lucrecia de León aparecerá. Así que nada, muy interesante vuestro trabajo y vuestras averiguaciones. Un abrazo tremendo para vosotros en el homenaje a Lucrecia de León. Carlos, que nos escribe desde Málaga, ha descubierto el programa hace bastante poquito y nos dice que los temas que tratamos le parecen de lo más interesante y que ha de admitir que con secciones como los pasajes de la historia o el enigma literario uno descubre cosas sobre las que jamás se le habría ocurrido buscar y pensar. También le alegra ver que hay un rincón dedicado al mundo del cómic y siempre es bueno oír al bueno de Pepín y sus divagaciones. Y además dice un par de preguntas. No sé si se ha hecho alguna vez algún pasaje de la historia sobre Rasputín. ¿Habría alguna posibilidad de hablar de tan peculiar individuo? Sí, además hemos tenido este año el pasaje dedicado a Rasputín y también Versus con Yusupov, con el príncipe Yusupov. Sí, lo hemos tenido. Yo no sé si hace 3 meses. Por lo menos. Bueno, pero sí. Desde luego en rosavientos.com. Seguro que lo encuentras. Sí, sí, sí. Seguro que lo encuentras. En rosavientos.com seguro que está. Búscalo y ahí está el pasaje de Rasputín y otro día está el Versus de Rasputín con el príncipe Yusupov. Y a Carlos también le gustaría que le recomendases algún libro sobre el Antiguo Egipto y más concretamente sobre su mitología. Pues sobre el Antiguo Egipto hay muchísima obra, como te puedes figurar, miles de títulos. Yo siempre recomiendo Christian Jacques. Christian Jacques es el mejor egiptólogo que hay, el mejor divulgador, así que busca Christian Jacques, sus obras, y aquí en España, Nacho Ares. Son siempre las recomendaciones que hacemos en La Rosa de los Vientos. Son muy completos los dos autores, tanto el español Nacho Ares como el francés Christian Jacques. Javier Coria pregunta, ¿son estas obras las que plagió Dan Brown para su Código Da Vinci, El legado de Da Vinci, de Louis Tardieu, de 1983, y La hija de Dios, del mismo autor, del año 2000? Y nos remite a una nota de prensa, una noticia de Clarín, que dice así el titular, investigan si el Código Da Vinci es un plagio de 2 novelas. Lo denunció el escritor Lewis Perdue, y el caso lo tiene un juez de Nueva York. Una denuncia a la que, si los tribunales llegan a dar la razón, llevaría a Dan Brown a pagar una verdadera fortuna, casi 150 millones de dólares en concepto de indemnización. Hombre, yo no conozco estas obras, ni conozco a este autor, que se llama Louis Perdue. Lewis y Perdue. Lewis Perdue. Tiene 2 obras, una de 2000, La hija de Dios, y 1983, El legado de Da Vinci. Yo no le conozco. Entonces, hombre, le acabamos de hacer publicidad. Sí, claro. Es fácil imaginar que al carro de la fama del que tira Dan Brown, pues muchos se quieren subir. En textos documentales reconocidos por Dan Brown y de los que se ha servido para hacer su novela, El Código Da Vinci, pues es El enigma sagrado, es uno de ellos. Es un libro que, por cierto, se ha vendido muchísimo, y en algún reportaje, en algún programa especial que dedicaron al Código Da Vinci de Dan Brown, pues los autores daban las gracias a Dan Brown, porque claro, gracias a eso pues han vendido muchísimo. El enigma de los templarios, pues también, o sea, él ha utilizado, como todos los autores, ha utilizado fuentes documentales, ha utilizado bibliografía. Y bueno, pues en alguna ocasión sí que ha reconocido, pues he tomado datos de aquí del enigma sagrado o del enigma de los templarios. Bien, este señor yo no le conozco. O sea, era denunciado, pues bueno, como en su día Albano denunció a Michael Jackson por haber plagiado una canción en los cisnes de no sé dónde, ¿no? Del lago Ness. O sea, esto es así, o sea, ocurre siempre. Cuando hay un autor de éxito, pues muchos llaman a la puerta diciendo, oiga, a mí me ha plagiado, por si cae algo. Bueno, por si cae algo. Así que yo no sé, ignoro cómo puede acabar esto, no conozco esas obras. Bueno, pues tenemos a Antonio Sánchez, dice que te quiere hacer también varias preguntas. Sí. Por ejemplo, sobre todo sobre los libros de Colin McCulloch que tratan del final de la República Romana. Sí. La primera de las preguntas es si los has leído y si es afirmativo, ¿qué te parecen? Sí, pues muy interesantes, me parecen muy buenos. Si están bien documentados, sí. Bueno, él ha leído los seis y le resulta bastante entretenido. Sí, hombre, se utiliza algunas licencias, pero muy propias de estos autores que hablan del mundo antiguo. Bueno, por otro lado, la segunda dice que opina sobre el hecho de que la autora haya cambiado la frase de César cuando cruza el Rubicón de la suerte está echada por esta nueva que dice que vuelen altos los dados. Pues las dos son válidas, las dos son atribuibles a Julio César, aunque la oficialmente reconocida siempre es la de Alea Jactaes, la suerte está echada. Igual que la décima legión que le acompañó en el vadeo del río Rubicón, era la décima, y cuando César les dijo que solo quería voluntarios en la empresa que estaba a punto de iniciar, que no era otra cosa sino la guerra civil contra Pompeyo, pues la décima legión dijo al unísono, César o nada. Esa es otra de esas frases célebres, ¿no? Así que, bueno, yo me quedaría con la de Alea Jactaes, con la de la suerte está echada, y la otra, pues, bueno, como siempre, dentro del misterio. ¿Y esta? Sí. Pues, qué sencillo. Se ha quedado tan contento. Ramón dice que le gustó el emotivo pasaje de la historia relativo al 60 aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Sí. Pero también dice que lo cierto es que al ser una conmemoración cíclica siempre se omite el papel genocida de Stalin, del que se sabe bien poco. Así que, si fuera posible, ¿qué tal un pasaje dedicado a los crímenes contra la humanidad de Stalin? Ya hemos hablado en muchas ocasiones en este programa a lo largo de los años, pues en el 97, en el 2000. Yo es que siempre lo digo, o sea, Joseph Stalin es el mayor genocida de la historia, es uno de los mayores psicópatas que ha dado la historia. Y antes comentábamos con Fernando Rueda que las víctimas soviéticas en la Segunda Guerra Mundial estaban en torno a los 27-30 millones. Siempre va aumentando esa cifra. Pero es que el propio Stalin yo creo que acabó con los mismos. El ejemplo queda manifiesto cuando decimos, de las tropas soviéticas, cerca de 14 millones de soldados murieron en la guerra. 14 millones de soldados, cerca de unos 14 millones. Bueno, pero es que Stalin mandó a ejecutar a 1 millón por considerarles traidores, por considerar que no eran muy combativos, simplemente porque se entregaron al enemigo, porque se dejaron capturar, cosa muy humana por otra parte. Si un ejército queda embolsado y se rinden, pues lo que pretenden es salvar la vida, incluso volver a combatir si es posible. Pero a todos estos Stalin les consideraba traidores, y muchos de ellos ni siquiera regresaron a sus pueblos por vergüenza, porque les habían considerado eso, traidores, y no iba para ellos no iba a haber trabajo y no iba a haber consideración social. Así que lo de Stalin también es para nota, pero siempre lo hemos dicho en el programa, siempre. Hola, Juan Antonio. Lo primero, me llamo Salvador La Roca, y aunque probablemente el nombre no te dice nada, soy dibujante de Marvel, concretamente de los X-Men. ¡Hombre, hombre, hombre! Me he animado a escribirte porque, escuchando tu programa, el cual he descubierto hace poco, me ha resultado simpático el hecho de que seas o hayas sido lector de Marvel. Sí. Bueno, pues que sepas que un español dibuja una de sus colecciones, y además este verano también dibujaré Spider-Man. Pero bueno, está que se sale, Salvador. Es una maravilla, sí, como dibuja. Marvel. Spider-Man. Vamos a ver. Por otra parte, me encanta tu programa, especialmente los relatos de la historia, los monográficos y, como no, la tertulia de las 4Cs. Habláis de muchos artistas en la zona de cómic, dice que son amigos míos. Recientemente el magnífico Alan Davis, sin ir más lejos, y eso me hace más familiar aún el programa. Es una pena que perdieses tu colección de tebeos. En fin, un abrazo y te envío un dibujito para que veas que es verdad. Bien. De paso, yo también soy fan de Cíclope y nos envía un dibujo extraordinario. Sí, con Lobezno, Capitán América, sí. Spider-Man... Pero Cíclope, bueno, es Cíclope. Cíclope es Cíclope. En la Patrulla X. Y bueno, pues perdí mi colección de tebeos, pero... ¡Qué suerte! Como tengo enchufe con Raúl Sogún, pues recupérala. Recupérala. Gracias, un abrazo tremendo para ti y para toda la Marvel. Bueno, pues Heriberto Ricci dice que es de Guinea Ecuatorial y que nos escucha prácticamente todas las noches, pero le gustaría que le facilitáramos cómo puede conseguir el CD de La Rosa de los Vientos, ya que le gusta mucho la música escogida que se puso en el CD y el nombre del cantautor que canta la canción que da inicio al programa. Jesús Cifuentes. Me imagino que claro, sí, que se referirá a eso. Con su canción 20 de abril, fundida un poquito con la sintonía, con una versión de la sintonía del programa. ¿Pero este amigo nos escribe desde Guinea Ecuatorial? No, yo creo que él es de Guinea Ecuatorial. Y está escuchando aquí. Pero está aquí, exactamente. Sí. Bueno, pues entonces es muy sencillo. Cualquier tienda donde se vendan CDs, pues ahí está comercializado. Y ahí lo puedes encontrar, o bien a través de Internet. Porque cada vez es más difícil, Macarena, ¿sí?, encontrar, porque no paramos de reponer. Claro, claro, y como se lo llevan continuamente... Y es una edición limitada... Es imposible prácticamente encontrarlo. Ya hay sitios donde se agotó. Sí. Entonces, a lo mejor preguntando... ¿Esto cómo se hace, no? Se pregunta, ¿no? Se pregunta. Claro. Preguntando se llega a Roma y se compra el CD de La Rosa. Esto es así. En Roma sí, se han vendido mucho, la verdad es esa. ¿Ves? Bueno, pues en cualquier tienda, en el Corte Inglés o en Fnac, hay preguntas, ellos tienen su fondito, hacen tiqui tiqui tiqui en el ordenador y te lo localizan. Y si no, pues también hay servicio por Internet. Sasa Chaki es un universitario de origen árabe y musulmán que nos escribe este email después de escuchar el programa de ayer en el que intervino Juan Ignacio Cuesta hablando de su libro sobre las cruzadas. Bueno, pues este chico dice lo siguiente: el señor tiene todo el derecho del mundo de ser parcial y contar las partes de la historia que a él le interesa, pero sin perder el respeto. Aparte de llamar a un país soberano como Marruecos tierra de moros, con un tono de desprecio... Lo entrecomilló, por Dios, y si estuvo defendiendo a los musulmanes toda la entrevista. Bueno, él dice que mostró un afán de ponerle a los musulmanes una fama de perdedores, pero lo que más le ha indignado ha sido cuando Juan Ignacio dijo que el atentado de las Torres Gemelas podría ser una continuación de las cruzadas. Y dice, ¿cómo se atreve este señor a comparar toda una civilización musulmana, que fue una de las más importantes de la humanidad, con una banda de asesinos como es Al-Qaeda, que no tienen ni idea sobre el Islam y que no representan a nadie? Ya está bien de intentar siempre ensuciar la imagen del Islam. Pero no, hombre, por favor, yo creo que este amigo ha malinterpretado. Bueno, la verdad es que la entrevista de Juan Ignacio levantó pasiones, sí, porque también algunos amigos cristianos se han sentido también un poco ofendidos. Se han sentido ofendidos porque dicen que hemos defendido el Islam y que defendemos al Islam y cómo se nos nota y cómo se nos ve el plumero. Así que, bueno, yo no sé ya qué decir. Hasta los musulmanes también dicen que defendemos a los cristianos y los cristianos que defendemos a los musulmanes. Lo que digo siempre, cuando llegan de los dos lados, qué buenos debemos ser, qué bien debemos hacer las cosas para provocar la ira en todos los sectores posibles. Bueno, pues por favor, no malinterpretemos. Juan Ignacio Cuesta defendió el papel del Islam y dijo que era la cultura predominante en el tiempo de las cruzadas, que eran más cultos, que eran más altos y más guapos y que practicaban la mejor medicina y que era la referencia obligada para los territorios cristianos. Vamos, yo creo, eso lo entendí yo así, o sea, lo interpreté así, y en el libro se deja ver, hay una defensa de los dos mundos, de sus cosas peculiares, de sus aspectos originales, pero Juan Ignacio, por favor, yo creo que defendió muchísimo al Islam, y la prueba es que llega este correo, pero también han llevado los contrarios. Contrarios y recomendándonos la obra de César Vidal, y España contra el Islam y todo esto, y el Islam como amenaza del mundo mundial. O sea que nos han llegado correos en todos los sentidos, así que por favor, seamos objetivos, leamos los libros y ya está, pero vamos a abandonar el radicalismo. Y este amigo que no entienda que vamos aquí contra el Islam, que no vamos contra el Islam, al contrario, yo creo que muestras hemos tenido a lo largo de la temporada. Y vamos. Yo creo que ya, ¿no? Yo creo que sí, podemos ir a los escrúpulos. Martín es una máquina, ¿eh? Sí. Es una máquina ahora mismo. Él es así. Él se toma su leche con miel. Tres campanitas. Como nuevo, ¿eh? Míralo, está activado, o sea. Sí. Es la leche con miel es la panacea universal. Yo creo que a lo mejor no era miel, pero bueno. Cura la garganta, ¿sí? Eso nunca lo sabremos. Bueno, el camarero me recomendó otra cosa, no sé al final qué me puso. Claro. Un par de lingotazos. Un whisky o algo. No, yo le pedí leche calentita y un poquito de miel. Ya. Sí. Carajillo se llama ahora, ¿no? Se llama así. Bueno, color así un tanto amarillento, decían. Ya. Pero yo creo que era leche. Bueno, amigos, bueno. La cosa está muy mal. Sí. La cosa está muy mal. Ya nada es lo que era. No. Cuando hablas de una cosa parece que hablas de otra. Sí. Y cuando actúas de una manera parece que has actuado de otra. No. Pues vaya lío, ¿no? Estamos en Brasil. Brasil. Brasil. El hombre, la samba, Lula da Silva. Lula busca espías. Claro, claro. Claro. Nosotros lo que tenemos son casos. Sí. Tenemos un caso propio de Bruno Cardeñosa en sus expedientes del misterio. Sí, pero bueno. Sí, sí. Amigos, este caso yo no sé si deberíamos traerlo a gente sin escrúpulo o a la zona cero. ¿Por qué? Arrancamos en Minas Gerais. Minas Gerais. Al sudeste de Brasil. Sudeste aproximadamente. Sí, más o menos. Un poquito arriba, un poquito abajo. Sí. ¿Eh? Ya estamos situados con los GPS. Bien. Estamos en Minas Gerais. Y con una cifra entre manos que va a oscilar... Minas Gerais era el nombre del portaaviones, el único portaaviones que tuvo Brasil. Minas Gerais. Se llama Minas Gerais. Sí, sí, sí. Un dato curioso que hay que aportar. Sí, sí, sí. Has bastante. Hecho muy bien, Juan, ¿eh? Bien apostillado. Perfecto. Eso es, Minas Gerais. 92.000 euros. ¿Cuánto costó el...? ¿El portaaviones? Un poco más. Un poquito más, un poquito más. Bueno, nosotros nos quedamos con esa cifra que vamos a barajar porque hay una persona que va a recibir esa cantidad. Bueno, pero Martín, hasta ahí bien. Hasta ahí bien. ¿Cuántas personas en el mundo no habrán recibido en alguna ocasión 92.000 euros? Pues yo, bueno, pues yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, pero... no perdáis la esperanza, ¿eh? Pero hombre, no estamos en Brasil, a lo mejor, si fuéramos a Brasil... Sí, sí. Minas Gerais. Minas Gerais. Sí. Ya vamos manejando datos. Manejamos datos. 92.000 euros. Dos mujeres. Dos mujeres. Y una persona. Una persona muerta. Un fallecido. El expediente. Tenemos un muerto. Un muerto. Dos mujeres. Un fiambre. Y 92.000 euros. Exacto. ¿Qué relación les unía a todos ellos? Bueno. Esto parece un culebrón, ¿eh? Una herencia, es una herencia. Sí, sí. A ver, a ver. Comedia romántica, quizá. Sí. Hombre, bueno. Comedia. No sé. En fin. Art y Bart. Resulta que él, el hombre, el fallecido, sí. Tenía una pareja. Una pareja. Bien, bien. Está ahí bien. Sí. Casado. Estaba casado. Bien. Vale. Bueno, pero tenía una relación extramatrimonial. Bueno. No tenía, qué pícaro, no, qué no, no, tenía, no tenía escrúpulo. Ninguno. No, desde luego. No tenía escrúpulo, o sea, tenía una amante. Tenía una amante. Una amante. Ella le cocinaba. ¿Cómo que le cocinaba, ¿eh? Martín? Le limpiaba la casa. Bueno, a él no físicamente, claro. Sí, sí, sí. No le ponía en una olla y lo ponía a hervir, ¿no? ¿Cómo? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Eh? ¿Que le cocinaba la...? No, no, no. Ah. No, no, no, no. Que no le sumergía en la olla. Que no le sumergía en la olla. Al hombre. Cada vez métodos más raros, ¿eh? Vamos a ver. Sí. La mujer oficial no hacía nada. No, aparentemente, bueno, se dedicaba a su trabajo. A María la pobre, ¿no? Hombre. Repartirían tareas, pero tenían a esta muchacha. La que limpiaba era... la que limpiaba era la amante. La amante, venga, bueno, bueno. Cocinaba, limpiaba la casa, cuidaba del jardín, de los animales. La asistenta. La asistenta. Estaba liado con la asistenta. Sí. Claro, pero porque... Y la mujer no lo sabía. Claro. No, nunca sospechó nada. Lo tenía nada. En casa. Parecía que no sospechaba. Pero fíjate que el hombre dormía 3 días de la semana... Sí. En la casa de ella, de la amante. Ah, que se iba a casa de la asistenta. Sí. A dormir. Viajaban todos los viernes. ¿Los viernes? Ahí. Estaban allí los dos juntitos. O sea, que el fin de semana, o sea, que no veía en ningún momento hasta el domingo. A su mujer. Claro. O sea, que se iba, decía, bueno, Mari, que me voy, que... Durante el que día estaba la Mari fuera. Que tengo unos negocios. ¿Sí? Y el otro con la criada dentro de casa. Y cuando llega el fin de semana, que puede ver a la Mari, se coge la y otra. Se va de fin de semana. O sea, que la asistenta trabaja de lunes a viernes. Y encima también los fines de semana. Y el fin de semana también, ¿verdad? ¿Eh? Porque... Así durante 27 años. Claro, entonces ya no me extraña nada. 27 años. 27 años. 27 años, fíjate. Era su verdadera mujer. Claro. Claro. ¿Y de dónde salen los 92.000 euros? Son los que le reclaman y los que va a tener que pagar la viuda a la amante. ¿Pero cómo? ¿Qué estás diciendo? Sí, ¿pero qué está pasando? A lo largo de esos 27 años... ¿No percatóse de nada? De nada. Y ya, encima ya. Tiene que pagar ahora 92.000 euros. Nada, nada. No olió nada de nada. Sí, ni por sí. Cocinar, ni por limpiar, ni por cuidar... Cuidar del marido, ni cuidar el jardín, ni los animales. Pero vamos a ver, esta mujer recibiría su sueldo, ay, ¿no? Ay, ay, ay, claro, ay, claro. Nada a cambio de esos servicios. Y además el resto se supone que lo hacía por amor, o sea que... Claro, claro. Sí, sí. Oye, pero... Mira, Chato, te he hecho una judía, no. Mira qué maravilla, con ya, chorizo. Pero... Y... Silviña, Robertiña o Claudiña, no sabemos cómo se llama la susodicha. Ronaldiña. Y hoy te he hecho un rosbif. Pero la Ronaldiña, o sea, iba a la casa, no la pagaban sí, sí, nada. Sí. Entonces, hombre, ella... Quedaba contenta, ¿no? Hombre, con... Era como aquella... Claro, era estaba como bien servida. Que... Sí, era como aquella esposa que le decía al marido, ¡buah, estoy harta de tus celos, ¿no? Es que acaso te crees que no me he dado cuenta de que últimamente me sigue un detective alto, rubio, con ojos verdes, muy agradable y un poco tímido al principio. Claro, claro. Está fino ahí, ¿eh? Ha estado bien, hay que sí. Reconocerle que hoy, sí. A veces con lo de los zapatos, ¿no? Pero... con lo de los elefantes tampoco. Tampoco, pero ya ha estado muy bien. Pero ¿eh? Muy bien. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Sí, si de parejas hay... De parejas, la pareja que se pelea. y dicen, bueno, pues dejamos de comunicarnos y ahora, simplemente por notas escritas en papel. Uno le ponía, hazme la cena, el otro, ahora voy, levántame a las 7, le pide ella, vale, le escribe él, al día siguiente a las 9 de la mañana se levanta la mujer, sobresaltada porque claro, llegaba tarde, y a su lado un papel ponía, son las 7, despierta. Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Esta comunicación... Espectacular, Martín. Espectacular. Te voy a dar una leche... una leche con miel todas las noches te voy a dar. Pues sí, sí. No, me gusta, ¿eh? Bueno, total, que la amante está perjudicada, se siente perjudicada y reclama su parte de la herencia. Reclamó al Tribunal de Justicia de Minas Gerais, sí, en el estado del sureste de Brasil. Dice, un momento, soy la amante de este señor a lo largo de los últimos 27 años, he sido. No he percatado nada. ¿Eh? No he recibido. No tengo nada. Entonces, exijo... Parné. Exijo parné. Exacto. ¿Y qué ha dicho el juez? Pues que sí. Ah, que sí. Que tendrá, la viuda tendrá que pagarle, indemnizarla a la... al amante de aquí, su marido. Nunca mejor dicho, cornuda y apaleada. Sí, después de muerto, pobre hombre. Sí, sí, sí. Sí, pobre hombre. No, el otro encantado. No, el otro, fíjate. ¿El otro ni se ha enterado? Ha estado ahí, ¿no? Ah, sí. Bueno, pues no. Es la gente sin escrúpulos, de verdad. Sí. Por favor, no tengan ustedes más amantes. Déjenlo ya. Que luego se mueren y le reclaman a la familia. O sea, usted deja los 92.000 euros, que es el ahorro de toda su vida. Y claro, le dice, bueno, por lo menos, Mari, te dejo en buena situación, sí, con los niños. Y de repente llega la otra... La otra. Y dice, ¡un harto ahí! Y se lo lleva. Y se lo lleva. Así que, el vivo al hoyo y el muerto al bollo. Nuestra solidaridad con la viuda. Sí. Con la viuda. Pobrecita mujer. Claro, ¿qué pasará cuando Haiduk, Picasso y Anónimo tengan que repartir la herencia? ¿Quién ha cantado más en Despedire? Nosotros. ¿Quién ha aportado más? Nosotros, que somos los otros. Somos los que tenemos que llevarnos los royalties. Eso, eso. Somos europeos, ¿y qué? ¿Ves? Este sonido, por ejemplo, ejecutante, lo aportamos aquí en La Rosa de los Vientos. A ver, Picasso, dedicado a Silvia Casasola. Qué maravilla, qué maravilla. 73 años, ahí la tienen. El orgullo del geriátrico la llaman. Se toma, no sé, se concentra. Se pone serial. Todos amigos, qué maravilla, Despretine, Ozón, en gira ya por Europa junto a Georgie Dan y Despretine. Bueno, vamos a elegir europeo del día. Sí, europeo y europea. A Cristina es ella, él no tenemos el nombre. Ah. Resumimos. A Cristina. Cristina. Cristina.s, es la mujer. ¿Es A punto o...? Ah, vamos a ver, Martín. La mujer. No, Cristina.s. ¿Qué punto? Ese punto. Vamos a ver, es Cristina.s. Ese es él. Eso. Vamos a ver, pero ¿por qué el punto antes de la S? ¿Eh? ¿No será Cristina S ese punto? Punto. Ay. Ese punto que tiene Cristina. Bueno. Resumimos la noticia rápidamente. Sí. Corte italiana ordena a hombre impotente compensar a su esposa. Ah, que sí. El hombre no tenía placidez naval. El derecho fundamental de tener una familia. No, derecho nada. No, derecho no. No, derecho nada. Poco, ¿no? O sea, fundamental, bueno. Fundamental, bueno. Pero derecho no. No, pero ella quería tener una familia. Ya, ya. Entonces quería, decía... De verdad, pareces un personaje de la salida de clase, ¿eh? Pues, su derecho a... No, que derecho no, Martín. Sí, que tiene que haber un derecho a ser mujer. Sí, y... ya, ya, sí, tiene que haber un derecho, pero... Y sentirse como esposa y quería formar una familia. Sí, y pero no, eso... No, a lo hecho pecho. No se pudo levantar. No. La no, familia. No. Y no, ella no dijo, pues... Me tienes que indemnizar. Denuncióle también, ¿no? Denuncióle. Otros 92.000 euros. Así que el tribunal de Sicilia será el que indemnice, fije una cantidad. Mejor que lo fije, sí, que lo fije. Él a ella, que le fije, que lo ¿cuánto, fije? ¿Cuánto tiene que pagar? No, de momento no lo sabemos, ya lo dirás el tribunal de Sicilia. Hasta el domingo. Buen fin de semana, que se dé bien.